Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 56. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsam, y bienvenidos aquí a RCDMX. Ya estamos listos aquí en el Cinemás, que es el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y hablando de precisamente de nuestro eslogan, primero quiero hacer un pequeño comentario sobre un Twitter que nos mandaron durante la transmisión del 55, en el cual nos hicieron una observación que la verdad sí me quedé sorprendido de notar que sí había cometido algunos errores cuando platicamos de Kick-Ass. Y pues les agradezco muchísimo estos comentarios, ciertamente se me fueron un poquito las cabras en el podcast pasado y la verdad es de que no quiero poner en duda la reputación del sitio ni de ninguno de mis compañeros por los errores que pues, a veces se cometen, así que pues ahí sí, ahí perdone la confusión. Es cierto, el actor que interpretó al papá de Chris D'Amico obviamente no era Red Mist, de pronto confundí las palabras y se me botó el cassette, pero bueno, una disculpa por ello. Y bueno, pues ahora sí entremos al podcast. Primero que nada, pues muchísimas gracias a la gente que pues ahorita ya se anda conectando, lista para platicar, ya sea pues en el animarte.com o también a través de Mixler. Y si nos están escuchando en el recalentado, recordarles que estamos teniendo nuestro programa a partir de las 10 de la noche, todos los martes aquí en rcdmx.vg. Y pues bueno, ahora sí que pues ya vamos aquí pues saludando primero que nada a la gente que está aquí en la mesa. Bueno, no sin antes recordarles que tenemos diferentes medios de contacto. Pueden contactarnos a través de Twitter en @rcdmx, en Facebook, que es rcdmx.tv, y también tenemos un correo electrónico que es cine@rcdmx.vg. Así que pues bueno, ahí tienen diferentes medios de contacto para que nos busquen y nos envíen sus comentarios. Y ahora sí, vamos a pasar con la gente que está en el chat interno. Primero que nada, tenemos aquí al buen Moy Orozco, que regresa después de un buen largo rato de ausencia. Buenas noches, banda. Los extrañaba, espero que me hayan extrañado ustedes a mí. Y pues aquí hablar de películas y hacer un poco de bullicio. Espero que disfruten el programita que les tenemos preparados. Así es. Y también tenemos aquí al buen Submarco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a este Cinemás número 56. Tenemos muy buenas notas esta semana, noticias y más. Bien. Y bueno, pues también, como siempre, pues ahora sí que por último y no menos importante, el buen Quique Cabuto. ¡Hey! ¿Cómo están? Buenas noches a toda la banda recetera. Qué bueno que están aquí acompañándonos para hablar de cinito. Porque ahora fuimos al cine muchas veces y traemos muchas reseñas muy buenas. Entonces, para que no se vayan a ir, son un montón, son 5 creo. Entonces, para que no se vayan a ir, vamos a hablar mucho de películas y hay varias noticias buenas también interesantes que causarán polémica. Así es. Y bueno, pues también al rato, bueno, pues va a venir el buen Don Patrón y Don Ícaros a pasar aquí a platicar un poquito de dos películas que están aquí en nuestra programación de reseñas. Así que hoy tenemos bastantes películas que platicar, así que nuestra sección de noticias va a ser un tanto corta. Y porque también tenemos un tema bastante polémico, que es, pues ahora sí que desató la furia en las redes, que desató muchos corajes y que por tanto no lo vamos a platicar en las noticias. Ahí vamos a... Estén al pendientes de este Batfleck que se acaba de desatar en el internet. Pero pues antes del Batfleck y antes de las noticias, vamos a platicar un poco, antes de la reseña, ya se me andan yendo las cabras otra vez. Primero vamos a platicar un poco de un misterioso tráiler que se mostró en las redes. Ustedes lo pueden ver a través del sitio, al rato les pasamos el link, el cual pues es un tráiler llamado Stranger, el cual es producido por J.J. Abrams y su compañía Bad Robot. Es un tráiler bastante misterioso en el que vemos a una figura que emerge del mar y así en una toma muy lenta, se hacen algunas frases, se observa que de pronto mira como hacia las estrellas y luego observamos que está como misteriosamente, pues tiene la boca amarrada, cosida literalmente, y pues ahora sí que no se han dado muchos detalles. Lo que muchos pensaban, a lo mejor puede ser algún vínculo con Star Wars o con Star Trek o incluso con Lost, pero pues ahora sí que no sabemos si J.J. Abrams tenga un nuevo proyecto ahí listo para mostrarse. Así, no sé si tengan algún comentario rápido, muchachos, de este misterioso tráiler llamado Stranger. Pues se ve curioso, sí se ve bastante extraño, pero pues a ver qué sorpresa nos tiene Abrams. Sí, así es. Ahí andan comentando en el chat que si no es un cuerpo que absorbe sin estallar. No, nada que ver. Abrams no tiene nada que ver con Nickelodeon, así que me parece que no creo que vaya a ser ese personaje tan simpático. Pero pues ahora sí que si tienen curiosidad de ver este detalle, pues ahora sí chequen el link que acaba de pasar el Submarco en el chat. Ustedes que están escuchándonos offline, pues por supuesto que pueden buscar esta página en nuestra sección de cine, aquí en resetmx.vg/cine, como todas las noticias que les vamos a platicar ahorita. Nuestra segunda nota, bueno, así que vamos a pasar rápido a la siguiente nota. Es respecto, ahora sí que, pues, una de las tantas noticias que dejó Marvel esta semana, que, pues, había muchas especulaciones. Como ustedes saben, los X-Men y los Cuatro Fantásticos están en la misma compañía, en Fox. Entonces se hizo la eterna pregunta de si van a cruzar camino de pronto los personajes de las dos series. O sea, si los mutantes y los Cuatro Fantásticos tendrán algún crossover. Pues, digo, se puede aprovechar. Y esto fue la pregunta que le hicieron a Mark Millar, quien es el consultor creativo de Fox. Y de pronto él respondió que sin duda creo que tenemos que ver algunos de estos chicos mostrándose en otras películas. Pienso que es de las cosas más emocionantes en las cintas de superhéroes. Hasta se dio en Avengers, cuando apareció Nick Fury en Iron Man. A pesar de ser un tipo con un parche en el ojo, se le vio genial y esperemos ver más de eso. Sin embargo, pues este comentario, pues mucha gente dijo, no, pues sí, entonces chance a lo mejor vamos a ver a los personajes de X-Men en una película de Cuatro Fantásticos o viceversa. Pues no, dijo, existen en el mismo universo, pero son películas independientes, así que él no está planeando ningún crossover. Así que Mark Millar de Fox afirma que esta película no se va a dar. Entonces ahora sí que, muchachos, no sé qué opinan al respecto, si esperaban ver ahí a los Cuatro Fantásticos y a los X-Men agarrarse a catorrazos. Era lo que pudo haber sido, me trabo como Kiki Kabuto, era lo que pudo haber sido un retorno victorioso de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Para arreglar ese bodrio que hicieron con las películas anteriores. Yo creo que hubiera sido una buena forma de enmendarse, aunque eso sí hubiera sido demasiado complicado hacer la mezcla, y no tanto por el script, bueno, parte del script, pero yo creo que estos X-Men no son tan los X-Men de los que estamos acostumbrados a leer en el cómic, que también eso pues ya nos lo han dejado claro en las películas que nos han entregado. Entonces yo creo que pues estaría de pelos que eso sucediera, pero lo veo muy complicado yo también. Yo creo que primero tendría que ser una buena película donde sí regresaran los Cuatro Fantásticos como se debe. Y ya después pues ir pensando en un crossover. Entonces pues estaría chido, pero también estaríamos esperando algo de muy buena calidad, ¿no? Y primero necesitamos que nos den Cuatro Fantásticos de buena calidad. Pues sí, ojalá que de pronto se pudiera dar esa oportunidad, ¿no? De que fueran películas de más calidad, porque el gran problema de los Cuatro Fantásticos de Fox han sido que definitivamente no han sido películas tan buenas, y pues poco se puede rescatar de ellas, ¿no? Quizá a lo mejor el trabajo que hicieron con la mole o con, por ejemplo, un poquito con la imagen de los personajes, aunque sí, Jessica Alba echó a perder a la Mujer Invisible, aunque estaba tan guapa, pero pues bueno. No sé, muchachos, algún otro comentario más de este crossover que no se da. Pues bien por los X-Men, ¿no? Porque realmente los Cuatro Fantásticos, incluso hasta extra cinematográficamente, nunca han sido de mi agrado, y vienen, no podrían tener un regreso victorioso porque nunca han tenido una victoria en el cine, ¿no? Realmente no creo que sus películas no sean tan buenas, yo creo que están piteras, son muy malas películas. Parte importante con el script que les entregaron, y parte importante también porque son, creo que son, sin contar a Ben, creo que también son héroes con los que es difícil trabajar, porque son héroes básicamente sin conflicto. Así es. Ahí Daniel Terán 5 comentaba que estas películas de los Cuatro Fantásticos son tan malas que caen en el Canal 5. La respuesta que yo puedo decir, hay películas más malas de los Cuatro Fantásticos que caen en TV Azteca, entonces, entonces la verdad es que podría ser peor, ¿no? Definitivamente. ¿Algún comentario aparte de que de Moida respecto a este crossover que no se va a dar? ¿Sup? Pues, no por espantarlos, pero sí, ahí viene el remake. El reboot de Los Cuatro Fantásticos. Pues ojalá que al menos este tenga más sentido, ¿no? Sí. Está ahorita bajo la dirección de Josh Trank. Josh Trank, ojalá que pues tenga la oportunidad, sí, y ojalá si, que... A ver si logra levantarlos. Y es que lo más divertido del asunto es que Los Cuatro Fantásticos tienen, ahorita comenta Mictlantecuhtli, tiene dos villanos que son icónicos en Marvel, que son Doom y Galactus. Y al estar fuera de Doom y Galactus, pues sabes, se pierden de muy buenas batallas que los Avengers podrían tener con estos personajes, y que yo creo que en las manos de un Josh Whedon se pueden dar cosas inimaginables, pero pues con los Cuatro Fantásticos, qué problema, ¿no? Es que imagínate Wolverine así, y Wolverine contra The Thing. Sí. ¿No? Ya con eso, pero pues bueno, será sufrir un rato. Muy bien. Bueno, el inconveniente con el Galactus de los Cuatro Fantásticos es que lo podían derrotar con una aspiradora. Sí. Sí, es cierto. Sí, es más inofensivo que el del universo Ultimate, que de plano, para ser realmente Galactus temible en el universo Ultimate, tuvieron que llevar al Galactus original, porque el del universo Ultimate era una bacteria bien extraña. No como el polvito de la película, pero sí, decías tú, no manches. Pero bueno. Pero vamos a platicar primero, antes que nada, con la gente del chat, que por cierto se me olvidó saludarle, así que levanten la manita. Ahí está, pues, Betotti, está Bitkick, está Daniel Terán 5, está Jorge Coco, bienvenido. Tengo entendido que nos has escuchado en el recalentado, pues muchísimas gracias por conectarte hoy en vivo. Ojalá que pues disfrutes de este podcast. También está Kike Cabuto, Layert, está Luis ABC. Está pues Mictlantecuhtli, como siempre, ¿qué tal? Ya lo hemos mencionado, muchísimas gracias por conectarte nuevamente. M. Medina, saludo también, Monkey03 y ese Submarco. Y pues también ahí en el chat, pues en el Mixler, tenemos ahorita pues, a Big Burn, a Monkey03, y bueno, creo que todos los demás están repitiendo en el chat, así que pues bueno. Ahí también se nos olvidaba saludar a nuestro productor Luis, a Luis, que anda ahí pues ahí detrás de los controles. Ahí también ahí de pronto ya decía, es que no me saludas, pero no, ya estamos aquí, no te preocupes. Y bueno, vamos pasando a la siguiente noticia, no sé si me falta saludar a alguien. Bueno, vamos a la... Bueno, esta es una nota que yo creo que también fue algo rápida. Yo creo que a lo mejor ustedes, cuando fueron a ver la de la última película de Wolverine, vieron este teaser que al parecer de pronto nos muestra el tráiler del crimen del padre Amaro. Y nos dice que va a estar en 3D y todo el despapalle, y de pronto, sorpresa, que el tráiler se comienza a quemar, o sea, como esas cintas viejas bueno, ya no se da ahorita porque ya muchas películas están en formato digital, pero la cinta se empieza a quemar, y en medio del desorden aparece un misterioso personaje que es un alcalde, que es pues un alcalde de un pueblo muy extraño, y dice, y anuncia que él va a traerles una nueva producción que se llama El Crimen del Cácaro Gumaro. Y antes de, pues, y bueno, esta película, pues ustedes dirán, bueno, ¿de qué trato? ¿Qué pedo, no? Bueno, pues el alcalde es nada más y nada menos que el mismísimo Andrés Bustamante, a quien hemos visto en programas de comedia como el Witty Witty, que hemos visto incluso interpretando personajes en Monster Inc., en Mi Villano Favorito. Entonces, pues ahora sí que no es ningún extraño el buen Andrés Bustamante, el Witty Witty. Y esta película que pues está dirigida por Emilio Portés y con un guión coescrito con el director y con Andrés Bustamante, pues nos va a mostrar una película que tiene pues de protagonistas a Carlos Corona, Alejandro Calva, Ana de la Reguera y Andrés Bustamante, sobre un conflicto que se da en un pueblo llamado San Andrés Huepes, por un cine que pues se hereda Gumaro y que se pelea por él con su hermano, y pues obviamente pues aquí vemos todo un despapalle de pueblo, ¿no? Pues ahora sí que pues este teaser pues seguramente le sirvió a un Wolverine, como les digo, seguramente la pudieron ver. No sé si ustedes de pronto vieron este teaser, muchachos. Sí, así es, lo alcancé a ver en la de Wolverine y también en la nota que subiste. Sí, se ve entretenida, esperemos lo mejor para esta cinta, que sí se ve que es de muy buena comedia, y pues ya con Andrés Bustamante ya es una garantía. Así es, Quique. Perdón, es que ando ahí con el chat, que mucha gente en el chat. Sí. Oye, yo también la vi en la de Wolverine, era la de... Ay, no me acuerdo cuál fue la otra que vi. La mexicana esta, la de las venas, ahorita vamos a platicar de esa. Se me hizo gracioso, me gustó cómo hace guiños a otras películas también. Incluso cuando te ponen la figura del alcalde, pues crees que es Alfred Hitchcock, ¿no? La famosa figura esta de su panza. Sí. Pero dice, ¡hala! ¿Qué onda? Y luego empieza a hablar así como que, ¡hola, compadrito! Que no sé qué, que yo soy el alcalde de Tepico, el hoyo, no sé qué. Fue lo raro. Y ya saben, ¿no? El humor que manejan, la forma de moverse. Y luego atrás tiene una sombra que se mueve de otras formas que como se mueve el personaje. Y es pues es gracioso, digo, ya se nota todo la mano del señor Bustamante. Ese es el único tráiler, ¿no? No hay algo adicional, porque creo que por ahí hay noticias de que hubo toda la prensa, creo que para mostrar el elenco, pero pues nada más, ¿no? Y lo deja tú, es hasta el 2014, falta un chorro todavía, ¿por qué la están haciendo cerca? Así es, y pues la verdad es de que ahorita me anda insiste el productor de que si saludé a Jorge Coco, claro que lo saludé, incluso dije que había escuchado el recalentado antes, a quien no saludé es a Michelle XPC, ahí un saludo, bienvenida aquí pues al programa, ya sé que de ahí anda mencionando sobre El Conjuro, que vamos a platicar un poquito más tarde. Y pues no sé, ya había comentado, Moy, no sé si tengas algún comentario rápido de este trailer, pequeño teaser que nos compartieron de Andrés Bustamante. Súper rápido, no. Ok. Pasamos ahora a notas relacionadas con la Gamescom. Como ustedes saben, fue una conferencia que se dio la semana pasada en Alemania y que de pronto pues nos dejó con muchas noticias de videojuegos. Obviamente lo platicamos muchas de estas notas en el reset del viernes pasado. Pero pues también hubo notas de cine, claro. Y de pronto pues vimos que se anunciaron dos películas. Una es la de Watch Dogs, la cual pues ustedes saben es el nuevo videojuego de Ubisoft, el cual pues con una jugabilidad que de pronto nos recuerda un poco a Assassin's Creed, pero con, en lugar de utilizar armas secretas y espadas y lanzas, aquí vamos a utilizar pues las tecnologías, el hackeo y todo esto para pues liberar personas o para pues evadir a la policía o cometer crímenes o incluso hacer actos así como como medio revolucionarios, pues, bueno, subversivos. esta película pues viene pues en producción de Ubisoft Motion Pictures, Sony Pictures Entertainment y New Regency, el cual pues bueno, pues por el momento pues ya tenemos ahí el dato de que ya está en preproducción esta película y que pues se va a hacer ahí, pues también comenta Hannah Minghella, el presidente de producción de Columbia Pictures, que los temas y el mundo abierto de Watch Dogs se prestan perfectamente para la pantalla grande. El juego cuenta con una intensa carga de acción y aventura, pero la historia se centra en la información y el control de esta información que creemos va a dar lugar a un thriller muy emocionante. Tiene un enorme potencial como película y estamos encantados de tener la posibilidad de trabajar estrechamente con el equipo creativo interno de Ubisoft en el desarrollo del proyecto. Así pues la película se va a centrar, las películas y el juego se centran en las aventuras de Aiden Pierce, un hacker que intenta pues buscar venganza y hacer justicia por su propia mano utilizando la tecnología para hackear el sistema operativo central de Chicago y ahora sí que manipular todo lo que tenga a la mano, ¿no? Es un juego que pues ustedes saben, bueno, tanto la película como el juego pues van a manejar esta historia y pues ahora sí que la forma en que combate se puede decir a las injusticias, ¿no? Entonces pues yo creo que desde el momento que anunciaron Watch Dogs dije, esta tiene potencial de película y ustedes saben que por ejemplo Assassin's Creed tuvo unos cortos muy padres antes en el segundo juego tuvo unos cortos que fueron bastante buenos y creo que siguieron con la tendencia en Brotherhood, si no me equivoco, que también estuvieron bastante buenos sus previos hechos en live action, o sea, no se hicieron por computadora, se hicieron casi a nivel película, y pues ahí han ido creciendo, y yo creo que yo sí tengo mucho optimismo respecto a Watch Dogs, ojalá que sigan con esa tendencia que habían tenido con Assassin's Creed, no sé si ustedes tengan algún comentario. Pues realmente me causa cierto sentimiento un poco paradójico, ¿no? O sea, Watch Dogs es un título que espero jugar con muchas, muchas, muchas ansias, pero el inconveniente es que realmente no conocemos el juego en sí mismo, ¿no? O sea, no lo hemos jugado, entonces no sabemos cómo se llama a ciencia cierta qué tal esté la narrativa dentro del mismo. Pero yo creo que también eso puede resultar una ventaja al estar siendo creados con cierta simultaneidad, por decirlo así, con cierta relación directa entre los, ¿cómo se llama?, entre los creativos del juego y los de la película. Puede hacer ese extraño fenómeno, esa anomalía cósmica de una buena película basada en juegos, ¿no? Habrá que ver qué tal resulta el experimento. Pues sí. Anomalía cósmica, me encantó tu palabra, tu la forma de decirlo, es cierto, eso casi nunca sucede, tienen que alinear los planetas y así cuando una adaptación de este tipo sea buena. Oye, es que fíjate, la idea del videojuego así como te la platican es buena, o sea, realmente, como bien dices, no lo hemos jugado, pero la idea así como te la platican es muy buena, suena interesante, pero también suena interesante como para una película. Solo espero que sí sea bien explotado esto. Sí. Sería como... terminaría siendo como si los de Anonymous no fueran tipos gordos en los sótanos de sus padres, ¿no? pues sí, aunque pues ya sabemos que, por ejemplo, todo lo que jaló Anonymous el año pasado y el antepasado con lo de los movimientos que hicieron en Nueva York, te hace pensar de que probablemente no sean precisamente unos tipos gordos. A lo mejor puede ser que el tipo que anda corriendo en el parque todos los días, a lo mejor se la pasa el resto del día ahí en su computadora haciendo movimientos subversivos, ¿no? Pero pues uno nunca sabe. Sup, ¿algún comentario? Mismo sentimiento, ojalá sea algo bueno la temática del juego como para adaptarla a una película, y ojalá las libertades creativas sean al mínimo. Sí, ojalá que sí, y ojalá que de pronto, no sé, a mí me hubiera gustado que, por ejemplo, una historia así como Watch Dogs, de decir, manipular el sistema, los sistemas informáticos para generar caos o problemas y poder así lograr objetivos, pues se manejaba no solamente para objetos de venganza, sino que también vieras duelos contra corporaciones o cuestiones políticas, pero yo creo que ahí sí, de pronto se nos pasaría un poco la raya y a lo mejor hasta terminan desechando la película por considerarlo peligroso para ciertos poderes, ¿no? Aunque quién sabe, porque realmente lo que he estado viendo en la ficción últimamente, tanto en series como en juegos, por ejemplo, de, ¿cómo se llama?, de MSS, Devil May Cry es un claro ejemplo de la ficción ahora que es antisistémica, ¿no? Crítica del capitalismo, y también muchas películas y muchas series que están saliendo actualmente también tienen esa temática, ¿no? Y yo creo que tiene que importar con el cambio de conciencia gringo, ¿no? O sea, el hecho de pensar como el fenómeno Occupy, de los Occupy en Wall Street, no era impensable hace 10 años en Estados Unidos, ¿no? Entonces, quién sabe si eso permita una narración pues más para el lado de la izquierda, ¿no? Así es. Y pues bueno, ya de pronto vemos a la gente que ya está empezando a calentar motores respecto al asunto de Ben Affleck, pero ya vamos a platicar un poquito más tarde, ténganos paciencia. Y pues como comenta Mo, y es cierto, este tipo de situaciones pues ya la están saliendo en televisión, ahí está Homeland, ahí están algunas series, incluso se puede decir que hasta las series de zombies tienen algunos simbolismo político, pero bueno, ya vamos a pasarnos a la otra, al otro videojuego que anunciaron película, es el caso de Gran Turismo. Hace algunas semanas estábamos discutiendo de qué podría ser una película del juego de Gran Turismo, porque como ustedes saben, pues el juego de Gran Turismo es de carreras, utiliza autos pues de diversos modelos, de diversos estilos, de diversos estilos de carrera, que van desde carreras así de simples carreras callejeras hasta carreras de pista, carreras de resistencia. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿entonces de qué va a tratar este juego? Ya se había platicado que desde el 2007, pues se tenían ideas de cómo iba a ser la película de Gran Turismo, pero los productores de Polyphony pues habían dicho no, este tampoco. Kazuhiro Yamaguchi dijo que pues había diferentes propuestas, hasta que se acercaron Mike De Luca y Dana Brunetti, productores de La Red Social y de la futura cinta de Las 50 Sombras de Gris. Y pues de pronto les presentaron una idea. Hace algunos años Gran Turismo convocó un concurso en el cual pues se hizo un campeonato mundial de Gran Turismo 5 Prologue, el cual daba como premio la posibilidad a los ganadores de subirse a un automóvil de carreras y participar en una carrera por Nissan. Entonces, uno de los gamers, que se llama Luca Ordóñez, pues participó en este concurso, lo gana, de pronto corre para Nissan. Y deja tan impresionados a los, pues ahora sí que a los de la escudería, que lo han puesto en carreras, ahora sí ya más pues carreras más reales, incluso al grado de participar en las 24 horas de Le Mans, que como ustedes saben es una carrera de rally de resistencia, que dura pues prácticamente, pues como ustedes escuchaban, 24 horas, son relevos, es un duelo mental de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de un trabajo en equipo que realmente a veces pone en riesgo no solamente los vehículos, sino hasta la vida de los conductores. Y pues vemos una demostración de que alguien que pues se busca hacer una historia de alguien que ha estado detrás de una consola de videojuegos horas y horas y horas, de pronto se convierte en un experto, pero no solo de manejar autos ficticios en una consola, sino de manejar autos reales al grado de estar en las pistas. Y eso es más o menos lo que quieren hacer con Gran Turismo. A lo mejor ya solté demasiados spoilers, pero pues es un hecho de la vida real y solamente falta ver cómo desarrollan esto, ¿no? Digo, no sé si tengan algún comentario. Si hay algo que a lo que temo es que vaya a quedar como las películas de Rápido y Furioso, pero esperemos lo mejor para el guión de esta película. Pues sí va a haber ¿cómo se llama? Pues carreras va a haber, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí. Y tanto virtuales como reales, porque pues si van a hacer van a dramatizar el torneo de Gran Turismo, pues tiene que haber mostrar cómo fueron las carreras con las que ganó el muchacho, cómo llegó hasta la final y ganó, ¿no? Pero sin embargo también más tiene que haber también carreras en pista, quizá con vehículos Nissan, como los fueron los que utilizaron el corredor español para poder estar en las pistas, pero pues el caso es de ver cómo los desarrolla. No sé qué opinan los demás. Pues yo creo que aquí lo parte va a ser cómo hacen las tomas de las carreras, o sea, darte o tratar de impregnarte o impregnarnos a todos como auditores el efecto de la velocidad. Uh-huh. Yo creo que ese es el punto clave y no tanto una historia tan fuerte o más bien tan que sea tan bien construida, que obviamente debería ser así. Pero yo creo que más que nada eso, ¿no? El efecto de velocidad es lo que tiene que hacerse notar más en esta cinta. Y pues por lo menos que nos den un guión decente y ya, igual que no utilicen a gente tan famosa para ver si pueden lograr algo bien. Porque lo que habíamos dicho, que no teníamos idea de qué fregados iban a hacer una historia, por lo menos ya suena a algo. Y hasta cierto punto, pues original, por decirlo de alguna manera. Pues sí, y el caso es de que, bueno, la gente que está en la producción, pues bueno, ya demostró que, por ejemplo, la historia de Facebook, pues sí se pudo llevar al cine y no fue un simple duelo de nerds peleándose para ver quién hace el mejor código para hacer una red social, ¿no? Pusieron todo el drama alrededor de Facebook. Y pues con las 50 sombras de gris, pues ya saben que tienen asegurado un éxito en taquilla, aunque bueno, ya veremos cómo logran desarrollar esta historia sin hacer que la censuren mucho y genere más taquilla aún. Ese va a ser el despapalle de ellos, a ver cómo desarrollan la historia de un gamer que se vuelve piloto de carreras, ¿no? Y pues bueno, no sé, ¿algún comentario más? Pues como poco fanático de los autos y poco fanático de Gran Turismo y de las películas sobre autos, la verdad ya veo verdaderamente complicado que salga algo bueno de ello, ¿no? Y bueno, al menos ahora sabemos que tiene una historia o qué tipo de historia tenía, ¿no? Porque antes cuando teníamos esos coqueteos con la película de Gran Turismo, realmente me suponía que iba a ser como una especie de catálogo de hora y media de los carros que nunca vamos a manejar en nuestras vidas. Casi, casi, ¿no? Yo cuando me puse a ver el guión dije, si esto lo hicieran con FIFA, la película se llamaría Gol, ¿verdad? Casi, casi, la única diferencia es que Santi Muñoz jugaba fútbol y no jugaba FIFA, pero bueno, punto final al asunto, ¿no? Bueno, pasando a la siguiente, pues tenemos volviendo a Marvel de nuevo, el jueves pasado, en medio del caos que generó cierta nota que hizo DC Comics, pues Marvel de pronto sacó dos cartas desesperadas diciendo ya estamos en negociaciones, tenemos a dos actorazos que están en camino de integrarse a nuestros proyectos, por favor háganos caso, pélenos. Bueno, mientras se ríen en el fondo por lo que ocurre con Batfleck. Bueno, el caso es de que en el caso de la película de Guardianes de la Galaxia, ya sabíamos que Vin Diesel ahí anda peleando por el personaje de Groot, pero ¿qué pasa con Rocket Raccoon, el mapachito que tiene armas pesadas y que lo hemos visto hasta en los juegos de Marvel vs. Capcom y todo esto? Pues bueno, nos comentan que Bradley Cooper va a ser la voz de Rocket Raccoon, el actor que hemos visto en diferentes películas como Los Juegos del Destino, como en ¿Qué nos pasó ayer? Entonces, pues vamos a ver cómo le va a este actor que, pues la verdad, ya peleó por un Oscar el año pasado y que pues va a prestar su voz a este personaje. A lo mejor yo creo que Bradley Cooper merecía algo más, pero pues yo creo que es una situación a veces complicada, ¿no? Si vas a poner un actor de tan alto nivel en una película de Marvel, pues lo tienes que poner de un superhéroe muy importante, y ese es un pequeño problema que van a tener. Por otro lado, Elizabeth Olsen, esta actriz que hemos visto, pues ahora sí que en varias películas, pues, digo, al principio estaba bajo la sombra de sus hermanas gemelas que pues habían salido en Full House y que después se volvieron unas socialites que pues hacían escándalos tras escándalo, y que se ha ganado su propia reputación por sí misma, pues va a interpretar a Scarlet, bueno, anda en pláticas para interpretar a Scarlet Witch en la secuela de Avengers, en Age of Ultron, y pues ya está casi ahí ella a punto de firmar los papeles finales para entrar en la producción de Joss Whedon. Y seguramente va a tener de hermano a Aaron Taylor Johnson, el cual también anda en negociaciones, el buen Kick-Ass ahí anda por el papel de Quicksilver, y pues así que son dos actores que de pronto, bueno, Bradley Cooper, pues sí, de pronto un papel que dices tú, ¿cómo, no? Y en el caso de Elizabeth Olsen, pues un papel que puede hacer que despegue más su carrera, no sé qué opinan los demás. No, se ve bien esta Elizabeth Olsen para Scarlet Witch, y pues a ver cómo adaptan a Bradley Cooper, pero según esto ya están en la etapa final de las pláticas, uh-huh. Y pues precisamente algo que nos habían comentado la semana pasada, de la posibilidad de que no estuviera Scarlet Witch en Avengers 2, y pues uh-huh. Ya justamente al día siguiente apareció la nota. En donde no va a aparecer, que dijeron que ya era definitivo, era en X-Men Days of the Future Past, que fue algo así que pues sí dijeron así de plano, ¿no? Pero en esta película sí están buscando que fuera, que apareciera, ¿no? Aunque ya como que de pronto acomodas más y más personajes. Sí, oye, es que vas. Ah, lo que te iba a decir es que Bradley Cooper, como que las monas lo siguen por lo guapo. Entonces digo, no sé qué tan buen actor sea, bueno, sí es buen actor, pero a lo que anda, exactamente, o sea, realmente aquí su papel actoral, o no sé cómo decirlo, realmente va a ser su voz, y que ver qué tanto puede hacer con eso, ¿no? Igual y pudieron haber escogido a alguien totalmente desconocido, y creo que hubiera sido lo mismo, o sea, hay que ver qué tan plus o qué tanto le puede dar o aportar a este personaje, ¿no? Ahí yo no veo el por qué lo hayan contratado a él, porque pues yo creo que él realza por él, ¿no? O sea, por su cuerpo, por él, ¿no? O sea, siento yo, no es bueno, como que es el superactorazo de wow. Bueno, sí, todavía no sé le falta tanto, se le vaya a dar lo de la voz, ¿no? Todavía le falta como que tiempo para comprobar si realmente va a ser un actor que pues pueda competir siempre por los Oscars. Digo, el año pasado tuvo la fortuna de aparecer en el caso de los Juegos del Destino, que la verdad es una buena actuación la que hace. Claro que nunca iba a superar lo que hizo Daniel Day-Lewis en Lincoln, pero bueno, no vamos a poner a comparar actores ahorita. El punto es de que sí, aquí es, pues dices, la voz de Bradley Cooper como Rocket Raccoon, y te quedas tú, pues, no sé, como que este actor es más para que venda su rostro a que ande vendiendo su voz, ¿no? O sea, cuando ya ves al Rocket Raccoon en acción, lo último que se te ocurre es decir, tiene la voz de Bradley Cooper, qué chido, ¿no? Ándale, creo que tú lo dijiste mejor de lo que yo pude haberlo expresado. Y la otra niña, pues sí está muy guapa, entonces ahí sí. Es que pasa totalmente lo opuesto, ¿no? O sea, ahí necesitas a alguien que por su físico te pueda atraer público. En este caso, pues claro que me gustaría ver a esta chica tan guapa en el cine, ¿no? Pues sí, definitivamente. Y es que es el punto, por ejemplo, aquí en México, pues nadie va a notar que es Bradley Cooper, Rocket Raccoon. Aquí van a poner, no sé, un actor de doblaje, o en el peor de los casos, a un star talent. Van a decir, no sé, de pronto Adam ponen Ramones. Adal Ramones, por decir algo, ¿no? Y oímos que el mapache habla como Adal Ramones y dices, ¡órale, qué mapache tan violento y habla como Adal Ramones! Podría ser Eugenio Derbez. Sí, podría ser Eugenio. No, Eugenio Derbez podría ser no sé, el que sale en El Sabadazo, no sé cuánto. También aquí Cris en el chat nos dice que Chabelo. ¿Chabelo? Para doblar Bradley Cooper. En edad. Bueno, en ese caso lo triplica, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé si tengan algún comentario más respecto a estas negociaciones. Next, porque hay muchas reseñas. Así es, y tenemos también, pues, una nota que a lo mejor les va a agradar a los que tienen cable. Así que pues de pronto nos salimos un poquito del cine para ver la televisión, y es que Sony tiene un proyecto tiene varios proyectos bastante interesantes para el mercado latinoamericano, y yo creo que el que va a ser la punta de lanza de estos proyectos en español es una serie de televisión que se va a llamar El Mariachi. Y uno dirá, no, pues a lo mejor va a ser de un mariachi que, pues, no sé, que canta y tiene su vida. Y no sé, como la telenovela que salió en el canal de las estrellas hace algunos días, pero no. Esta es basada en la serie del mariachi. Las tres las películas que hizo Robert Rodriguez en los 90s. Una que había sido una película, pues, independiente, que se llamaba precisamente El Mariachi. Y dos secuelas que interpretó Antonio Banderas, una que se llamó Desperado o Pistolero, y la de Érase una vez en México, que bueno, esa sí quedó como medio X. Pero esta serie pues promete combinar romance con escenas de acción de alto calibre, como las que hemos visto en las películas. Está siendo filmada en México y con actores mexicanos. Iván Arana va a interpretar a Martín Aguirre, el músico que se vuelve asesino por amor y honor y que se lanza en una lucha sin cuartel contra los cárteles de droga mexicanos. Esta serie es producida por Teleset y Sony TV Productions y también cuenta con la participación de Marta Higareda en el papel de Celeste Sandoval y Julio Bracho interpretando al padre de Celeste, que se llama Fernando Sandoval. Y esta no es la única serie que va a hacer Sony, también está preparando una adaptación latinoamericana de Breaking Bad. Esa sí, no sé si sea tan buena noticia. Se va a llamar Metástasis. Y por otro lado, Robert Rodriguez ahí anda también ya preparando su propia versión, una serie de televisión basada en Del Crepúsculo al Amanecer, esta cinta de vampiros que pues muchos han calificado de buena, otros de mala, pero sigue siendo, pues ya se ha vuelto una cinta de culto, y curiosamente la va a lanzar en su propio canal de cable que anda preparando en Estados Unidos. Así que no sé qué opinión tengan respecto al mariachi. Sentimientos encontrados de nuevo, o sea, porque el mariachi era es la joya que es por todo lo que envuelve, que es malísima, es una pésima película, y además que tiene una gran historia de fondo, ¿no? Que al ser financiado por experimentos científicos que el mismo al que el director se expuso para poder pagar la película, pero es pésima, está mal actuada, mal escrita y tiene uno de los efectos más caricaturescos que he visto, dos tipos enfrentándose con el protagonista en medio y el güey quitándose y matándose el uno al otro. Más vale que incluyan esa escena en la serie, ¿eh? Ojalá que sí, oye, eso se oye bastante cool. Pero realmente, o sea, bueno, no sé qué decir, porque el punto es, ¿cómo se llama? Si va a respetar el material original, tiene que ser mala de por sí misma, ¿no? Sí. O sea, para ser una buena serie tiene que ser mala. Pues es que hay cosas que son tan malas que nos terminan gustando, ¿no? Y ahí pues andan, y en el caso de que dicen, ah, estaría padre ver a Lindsay Lohan, como dice Betotti, vestida de monja con una pistola, deja escribir un guión. Y dice Jorge Coco, pues mejor a Bartha vestida de monja que con una pistola y después enseña las boobs. Pues que es muy probable, ¿eh? Digo, si hay violencia, también, tiene que haber escenas sensuales y todo eso, ¿no? Digo, pero es serie, sí que va a estar súper censurada. Y además, ¿realmente le creen que le puedan sacar jugo a esta historia? O sea, la historia de la película funciona hasta cierto punto, pero tiene un final y ya, o sea, basta. ¿Sí? No sé cómo van a adaptar esto a una historia de, pues no sé, varios capítulos. Pues no sé, realmente necesitaría muchas explosiones, pues algo así, no muchas balaceras, Pues de hecho necesitaría hacer otra cosa, o sea, porque realmente que mucha profundidad de los personajes para explorar, pues no. A eso voy, o sea... ¿Qué más le puede sacar a la historia? Pues yo creo que ya, ¿no? Si le sacan jugo a la situación actual del país, a lo mejor pueden sacar muchas, muchas historias, pero yo... no, es como, o sea, quieren hacer 60 episodios, o sea, es un reto enorme. ¿Sí? El que trae esta serie. No, imagínense la serie del zorro y ya, va a ser igual, pero con sí. Más explosiones. Casi, casi, ¿no? Pero yo ya nomás advertí una cosa, si no sale machete, o perdón, cuchillo, en un episodio, o por lo menos que digan que el personaje es cuchillo, pues no la veo y no la voy a ver. Digo, es que era lo cool Danny Trejo, ¿no? Pero no sé, ¿qué más, algún comentario más, sino para pasarnos a la siguiente nota? No, ya, la que sigue. Bueno, esta es una nomás una breve mención. Yo creo que la próxima semana la vamos a platicar con un poco más de detalle. Para la gente de Monterrey, pues recordarles que tenemos el 9º Festival Internacional de Cine aquí en Monterrey. Tenemos pues ahora sí que se inauguró el jueves pasado y la verdad es de que pues durante la inauguración incluso llegamos a ver una película que se llama Upstream Color, Color Contracorriente, que pues bueno, es una película norteamericana que pues tiene toques de ciencia ficción y un mensaje pues ahora sí que bien difícil de detectar a veces. Yo creo que es la bronca de las películas que se exhiben en estos festivales. Son películas que tienen toques independientes, películas de arte, documentales, muchísimos documentales, por cierto, cortometrajes hechos ahora sí que tanto en Nuevo León como en otras regiones del país. Incluso se premian producciones hechas exclusivamente en el estado de Nuevo León. Entonces, no esperen de pronto ver una cinta que se vaya a volver un super éxito comercial, pero sí algunos proyectos que, pues, normalmente no esperarías ver en el cine, ¿no? Digo, ahora sí que, por ejemplo, ver documentales sobre activistas sociales, sobre músicos que de ser pues fenómenos en la colonia, de pronto se vuelven ahora sí que un fenómeno nacional, como el caso de Celso Piña, que digo, yo sé que a muchos no les gusta la cumbia, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llama la cumbia regia? Vallenata. Pero paso. O, por ejemplo, pues películas de ciencia ficción que se hacen con bajo presupuesto, pero que a veces terminan agradando porque a veces expresan más cosas que algunas películas que se hacen actualmente en Hollywood, ¿no? En todo caso, pues es una buena opción para los regiomontanos, de pronto, pues, darse una vuelta al Cinépolis de Garzasada, ahí perdonen el gol, pero es que es el único cine comercial donde las están pasando, o en la Cineteca de Nuevo León, que está ahí por el Parque Fundidora, para que ustedes vean estas películas. Ya están en los últimos días, el próximo jueves terminan las exhibiciones de las películas, el viernes se van a premiar las cintas ganadoras, y el fin de semana se van a mostrar las cintas ganadoras en la Cineteca. Claro, he estado en algunos de los eventos y me tocó ayer estar pues en el homenaje a Ignacio López Tarso, este actor que pues hizo pues 50 películas el siglo pasado y lamentablemente nomás lleva una durante este siglo, pero pues que se ha dedicado pues en los últimos años al teatro y a la televisión. Ha sido una persona muy activa pese a sus 86 años de edad, y la verdad me dio muchísimo gusto pues verlo en persona, pues saludarlo, tomarle fotografías e incluso pues ahora sí que escuchar sus anécdotas. Y pues ahí un agradecimiento a la gente del comité organizador, si es que tienen la oportunidad de escucharnos. Y claro, vamos a platicar con más detalle del festival la próxima semana. No sé, pues si tengan algún comentario rápido, muchachos, si no, para entrar a las reseñas. Nada más así brevemente, ¿lo recomiendas a quiénes? ¿Recomiendas ir a este festival de cine, Trapsa? O sea, a mí me gustaría como recomendarlo a aquellas personas que sienten curiosidad por ver películas que están fuera, ahora sí que, de lo que normalmente platicamos en este podcast, ¿no? Que son películas usualmente que se distribuyen comercialmente, que las cadenas de cine pues realmente no tienen interés en mostrar en los cines porque saben que no son, pues, se puede decir, gran negocio, ¿no? No las van a poner en muchas salas, a lo mejor en una sala, ahí bajo, por ejemplo, el concepto de cine de arte que ofrece la cadena de cines que mencioné hace rato, Cinépolis, por supuesto, y pues pues aquellos que de pronto sientan curiosidad, pues de pronto decir, voy a ver una película que no me garantiza entretenimiento, pero sí la expresión de un director que quiere darnos una idea o una historia que probablemente las cadenas, las compañías grandes no quieren que escuchemos, ¿no? Pero igual también de repente hacen ciclos de cine en las universidades, o por ejemplo hay un espacio aquí en Monterrey que se llama La Cineteca, que también proyectan ese tipo de películas. Entonces yo creo que, como dices, no hay debe haber estos espacios en más lugares, ¿no? Además pues muestran películas de diversos países, no nomás Estados Unidos, que es el país invitado, por cierto, sino que pues hay producciones de Argentina, de España, de Corea. De hecho, las películas animadas que se trajeron son de Corea, que es la de es sobre un pez que está atrapado en un restaurante y que pues intenta escapar, pero nada que ver con Buscando a Nemo, por cierto. Hay una película española que se llama El Apóstol, que es de terror y que es animada por computadora, una producción argentina que cuenta sobre Buenos Aires y que también es animada, pero hay otra gran cantidad de películas que salieron de Tailandia, de Nigeria, o sea, de países que no te imaginas que ellos hagan películas y que a veces pueden ser de muy buena calidad. No sé, algún otro detalle. Pues yo creo que no, y como dices, es una opción más para aprender también un poquito, ¿no? De no solamente alimentarnos de Hollywood, sino de, pues, algo más, pues llamarlo, ahí corrígeme, Moy, algo más cultural o artístico, ¿no? Exactamente. Así que pues a veces el cine de arte es como pues de pronto entrar y ponerse a escuchar música que pues consideramos pues no tanto clásica sino una expresión artística, ¿no? No tiene el afán de vender sino de agradar al oído, y que probablemente pues no vamos a querer de pronto pagar, sino de pronto sentarnos y relajarnos, ¿no? Pero bien, sí. No sé, ¿algún comentario rápido? Pues sí apreciarlo y asimilarlo como es este tipo de cine, pero pues no más. Ahí de pronto Jorge Coco nos pregunta que si ya nos vamos a andar pasando, si ya nos vamos a pasar a las reseñas sin hablar de lo del Batfleck, de Ben Affleck. No te preocupes, estamos preparando algo. Pero primero que nada vamos a pasar a las reseñas, porque la verdad es que estamos así que un poquito cortados de tiempo y no queremos dejar este tema pues corto, ¿no? Vamos a empezar primero, bueno, Quique, pues nos ibas a platicar de una película mexicana que se estrenó este fin de semana que se llama No sé si cortarme las venas o dejarme las largas. Así es, fíjate que estuvimos buscando, después del fiasco que nos llevamos la semana pasada viendo Grown Ups 2, no la vayan a ver, no lo vean, ya la vi yo por ustedes, absténganse, evítense la gastadera y el fiasco. Queríamos ver una especie de comedia o algo que nos divirtiera la señora Cabuto y yo, y terminamos viendo esta película mexicana, producción nacional, que de hecho está basada en una obra de teatro del mismo nombre. De hecho yo no sabía hasta que ya después me investigando y checando que es una adaptación del teatro al cine, y que algunas personas que salían en la obra precisamente de teatro también salen en la película, que es la señora esta, la Paleta, y el compadrito este de Nosotros los Nobles. Pues básicamente la historia se centra en cómo viven un grupo de vecinos en un edificio, departamentos en la Ciudad de México. Son dos parejas de matrimonios, un quinto vecino y bueno, una quinta vecina ahí que es extranjera, y la llegada del nuevo inquilino que también vendría siendo ya el sexto para cerrar el cuadro, y cómo es que se relacionan estas personas. Digo, normalmente a lo mejor en algunos ustedes en sus cuadras, colonias o donde sea que vivan, a lo mejor sí se llevan muy bien con los vecinos de enfrente, o a veces nunca saben, ni siquiera saben qué onda con esto, ¿no? Pues te tratan ese tipo de situación que en algún momento puede ser incómoda, en otro momento puede ser muy graciosa, en otro momento puede ser dramática, pero te va pasando ese tipo de cómo puede variar este tipo de relaciones en un espacio tan pequeño. Y es lo curioso, que toda la cinta sucede en el edificio, y aunque pudiera sonar que es un poco aburrida, la realidad es que no es, porque como manejan la cámara, eso está muy padre, cómo manejan la cámara, te das cuenta de que es un espacio muy pequeño, pero a la vez no se siente como que tan amontonado o que esto sea una limitante, sino creo que al contrario, saben aprovechar los espacios, saben aprovechar muy bien este ambiente, y la verdad es que ayuda el hecho de que lo hayan situado en la Ciudad de México. No me hubiera imaginado que esto hubiera sucedido en otro lugar. Realmente tiene muchas cosas de allá, de la capital, y bueno, las situaciones que se ven aquí, pues ya les dije, son, obviamente la mayoría son de humor, a veces un humor muy negro, a veces es un humor muy mexicano, muy de nosotros, pero en general es una comedia con situaciones tan raras, que van de lo normal o situaciones tan comunes y corrientes a situaciones tan extraordinarias, que por ejemplo hay una pareja que no diré qué onda con ellas, pero es tan rara su situación que dices, no manches, esto no me lo imagino que pudiera incluso ser real. Pero es este tipo, es esta mezcla precisamente de cosas que sí puedes creer y cosas que no, que hacen que la historia salga adelante. La recomiendo bastante, sobre todo si les gusta, bueno, si están buscando algo un poquito diferente, algo no tan gringo, sobre todo tratar de apoyar un poco las producciones mexicanas, no se van a aburrir, eso sí es un hecho. No es tan buena la película, ningún actor sobresale tanto, o digamos no es como que realiza un papel tan sobresaliente o que digas wow, este cuate se le dejó en su papel, no, realmente digamos que actúan bien ya, pero sobre todo es la forma en que se desarrolla la trama lo que te mantiene enganchado y lo que te mantiene atento. Como ya les dije, por ahí salen también otros actores mexicanos que van a reconocer por ahí, sobre todo la voz de Anabel Ferreira me causó gracia y el papel que le dieron creo que le quedó bastante bien. La escala que es que tiene un 8, es bastante recomendable, se van a ir a reír un buen rato, pero sobre todo si se tolera un poco el humor negro, si son medio que no les gusta tanto, pues a lo mejor no les va a gustar tanto, pero en general tiene buena trama, la actuación es en general bien, y nada más comentar que es gracioso como, bueno, más que gracioso, es curioso como un proyecto de este tipo, de una de una puesta en escena teatral, la suban al cine y que funcione, realmente funciona. Y digo, sin contar que sea un musical, vaya, normalmente eso sucede con los musicales, ¿no? O viceversa, ¿no? Normalmente sucede con los musicales, bueno, este no es un musical, y al final de cuentas, este, pues experimento, por decirlo de alguna manera, funciona. Entonces sí se los puedo recomendar ampliamente. Pues ya, yo creo que esto es, no es lo mejor del cine mexicano, pero es algo que, se, que por lo menos no se van a aburrir y se van a entretener. Bueno, pues tengo entendido que entonces esta película pues es un, es recomendable si les dijeron, no, ve la obra de teatro y les da floje ir a la Ciudad de México ver la obra de teatro y pagar creo que el triple por lo que cobran este por entrar al teatro y ver la película, ¿no? Y obviamente pues verla ahora sí que en un espacio más abierto, se puede decir, ¿no, Quique? Ajá, es que estoy leyendo los comentarios del chat que los de nosotros mexicanos de manera muy fiel, güeros de ojos de color y ropa de marca, pues sí, es obviamente que tienen que hacer ese tipo de cambios, y pues sí, hay dos que no parecen mexicanos, pero bueno, y sobre todo el apellido de una, no conviene. Y con la nuera de cierto personaje político que no queremos decir porque es innombrable. Claro, no, claro. Pero les digo, es algo interesante que sí se puede recomendar si están buscando algo un poco diferente. Bien. ¿Algún comentario, muchachos, o pasamos a la siguiente reseña? Dadas las condiciones de la película, nada que ver con sexo, pudor y lágrimas. Bueno, no, en cuanto a vestuario, nada más. Tampoco creo que tenga que ver con Vecinos, la serie esa de televisión que salió ahí en Televisa, o Friends, o Friends incluso, ¿no? Pero bueno, ahí de pronto Rick pregunta, ¡chiste! No tengo ninguna ahorita. Bueno, pues vamos pasándonos a la siguiente reseña, esta me toca a mí, el caso de Blancanieves, esta película que pues se puede decir salió como así que en los espacios de los cines, del cine de arte, pero curiosamente no tiene nada que ver con el festival al que ando asistiendo, y pues como ustedes saben, el año pasado tuvimos dos versiones de Blancanieves, una fue Espejito, Espejito, y la otra Blancanieves y el Cazador. Ambas películas pues nos dejaron algunos, pues bueno, una causaba algunas risitas y la otra nos causó mucho, pues así como que mucho, así que hay candy para los que no se acuerdan, pues bueno, esta película tenía, pues por ejemplo, para las chavas, ahí estaba Thor, Chris Hemsworth, y también estaba, pues bueno, para los chavos que no tienen conocimiento de la belleza, ahí estaba Kristen Stewart. Y bueno, pues creo que estaba más guapa Lily Collins, quien interpretó Blancanieves en Espejito, Espejito. Claro, también ahí estaba la actriz. Ay, ¿cómo se llama esta la actriz que interpretó a la bruja? Se me fue su nombre. Ah, bueno, a dar. Ahí sí me la. Si me recuerdan a la bruja, a la madrastra de Blancanieves del Cazador. Que bueno. Bueno, vamos pasándonos a la versión española, que también salió en el 2012, pero ya a finales, al grado de que pues incluso intentó competir por España en los premios Oscar, pero pues no alcanzó posición para pelear por España, fue otra película la cual pues tampoco pudo calificar a las finales. En todo caso, esta película de Blancanieves es dirigida por Pablo Berger, que es su segunda producción, y es protagonizada por Maribel Verdú, el mexicano Daniel Jiménez Cacho y Macarena García, que es una actriz nueva en el mercado, se puede decir, es su la primera producción donde participa. Esta película, pues bueno, toma el cuento de los hermanos Grimm y vemos muchísimos elementos de todo lo que hemos visto de Blancanieves, ¿no? Por supuesto, vemos a Blancanieves, a la madrastra, a los enanitos y hasta la manzana envenenada está presente, pero no es un spoiler, eso lo vemos, ¿cómo se llama? En el póster de la película, ahí a la madrastra con la manzana y todo. Y todos los elementos, bueno, muchos de los elementos del cuento clásico están ahí, ¿no? Pero la cinta empieza a diferir cuando vemos que es una película en blanco y negro, muda, ambientada en la España desde principios del siglo XX, podemos decir que entre 1910 y más o menos hasta 1923-24, ahí antes de la Guerra Civil, y pues así con un ambiente completamente español, toreril y flamenco por todos lados, estamos en Andalucía y vemos que pues la historia pues bueno, el caso de Blancanieves, que se llama en este caso Carmen, es la hija de un torero y una bailaora de flamenco, ole ole, que pues de pronto pues sufren una serie de incidentes que pues terminan haciendo que nuestro torero pues quede pues discapacitado y siendo cuidado por una enfermera ambiciosa, la cual pues le hace la vida de cuadritos a Carmen. Y pues como ocurre en las historias de Blancanieves, pues en algún momento la madrastra quiere quedarse con todo el pastel, y pues en medio de todos esos incidentes Blancanieves termina pues juntándose con un grupo de enanitos toreros, los cuales pues ahora sí que pues bueno, con los cuales se une, y al principio ella sin tener mucho conocimiento de la habilidad, de pronto un día, de pronto al querer salvar a uno de sus compañeros, de pronto demuestra que tiene gran habilidad con, pues ahora sí que con en esto del toreo. Ya les repito, pues la película es muda y en blanco y negro, entonces no van a observar muchos diálogos, puede ser que a lo mejor de pronto no les agrade mucho, si no les gustó el artista, es muy claro que probablemente Blancanieves no vaya a ser de su agrado. Otro punto es que no se vayan a dejar llevar por el título, porque pese a que Blancanieves es un cuento infantil que es muy pues conocido por los niños, bueno, no sé los niños de ahora, pero los niños de antes sí lo conocían bastante, a lo mejor se pueden ir con la finta de que es alguna adaptación de Blancanieves como la de Disney o como la de Espejito Espejito, que sea un tanto inocente, pero no, esta película tiene momentos muy crueles, algunos momentos que, por ejemplo, no sé, a mucha gente no le agrada ver esto de los toros, es por supuesto de que hay muchas escenas donde hay toros, donde se involucra mucho lo del toreo, y pues hay gente que se molesta incluso de ver estas escenas. También hay algunos momentos medio kinkies, o sea, kinky en el aspecto de que se ven así como medio depravados, se puede decir. Pero ahora sí que es una visión pues muy liberal de por ejemplo, de cómo es la madrastra de Blancanieves. Además, como buena cinta europea, no esperen una historia como las norteamericanas, ¿no? O sea, ustedes saben que una película norteamericana tiene un final tan definido que lo pueden predecir. En el caso de las películas europeas, puede ser que vayan a encontrar ese final, pero no es el final que ustedes esperan. Y eso, pues a veces nos puede tener pues puestos en el asiento, ¿no? En todo caso, yo les recomiendo que no lleven a sus chiquitines, porque los chiquitines al ver que es una película muda y en blanco y negro no les va a llamar la atención y van a estar inquietos por todos lados, además de que la película está en clasificación B. A lo mucho si quieren llevar a sus hijos ya más grandecitos, que les puedan explicar más o menos la película, pues probablemente, pero claro, como está muda se van a dar todo el mundo cuenta de que le están hablando y explicando la película a los niños y ese no es el plan. Y pues qué otra cosa les puedo comentar, que la verdad es de que el trabajo de fotografía es bastante bueno, digo, cuando hay una película de este tipo, es cuando aprecias más el trabajo de la fotografía, el trabajo de la producción, la escenografía y sobre todo la cuestión musical, que pues es un soundtrack que mezcla pues así que momentos emotivos con orquesta, con música flamenca, con cantaores, yo creo que los pocos diálogos, si es que hay diálogos, pues son pues música de cantaores, algunos momentos de comedia muda protagonizadas por un gallo que son bastante graciosas, y algunas tomas de efectos especiales dignas de la época, ¿no? Así que si esta película, como comentan muchos críticos, y pues yo creo que coincido con ellos, esta película la habían hecho en la época que estaban de moda las películas mudas, hubiera sido un exitazo, ¿no? Pero pues ahorita pues yo creo que solamente la gente que supo apreciar el artista otras películas del género les va a gustar. A mí en particular sí me gustó, sí me entretuve, yo le pongo 9, o sea, no me... Así que bajo mi criterio personal está muy buena la película, aunque eso sí, váyanse con la idea de que están viendo una película que se apega a la realidad y no es ningún cuento, y no es en sí un cuento tal cual, ¿no? Veo que pues, los muchachos no vieron la película, así que nos vamos a pasar a la siguiente reseña. No sé. Nomás si... sí, rapidillo, ¿se le recomiendas a quién? Pues aquellos que de pronto se sienten, como que de pronto quieren aventarse una película así medio con tonos artísticos, que estén cansados de ver el mismo, que estén cansados de ver esa tendencia americana de hacer un final forzosamente feliz. Y pues que de pronto, y que quieran de pronto darse un break de pues de Hollywood, ¿no? Porque pues esta película así que nada que ver con Hollywood. Y por otro lado, pues para aquellos que quieran introducirse un poco en el cine español, que como ustedes saben, pues a veces el acento y las costumbres de los españoles nos hacen notar de que estamos a miles de años de luz de los españoles en el aspecto en el entendimiento común, ¿no? Okay, no, pues ahí quedó una alternativa cultural. Bien indie, por cierto. Bueno, La tercera cinta, creo que ahí entre, bueno, ahí no sé si podemos invocar al buen Ícaros, porque creo que él quería platicar de esta película. Tienes que decir su nombre tres veces. Ícaros. ¿Cuál de todas? El Conjuro. Ah, pues, sí, saluda primero. Es que, igual saludar a toda la gente que nos acompaña esta noche, ahí en el chat y también aquí en la mesa del Cinemas. Y pues, ahí como mencionaba este Trabzon, pues El Conjuro, que es esta película traída de los directores, como ya se está haciendo clásico este anuncio, ¿no? De los directores de Saw, de la saga Saw, y también de Insidious, que aquí se conoció como La Noche del Diablo, creo. Que es bastante buena, por cierto. Yo creo que nada más por ese, digamos, anuncio de Insidious, me llamó la atención esta película del Conjuro. Y pues El Conjuro es en sí, es una película que toma ahí algunos expedientes de la pareja de los Warren, que para quien no conozca a los Warren, pues es una pareja que se dedicaba por ahí de los 70s, 80s a hacer como que investigación paranormal. Entonces ellos pues tienen una gran cantidad de expedientes, de archivos sobre casas embrujadas, objetos que de repente están embrujados y cosas así, ¿no? Entonces agarraron alguno de estos casos y lo llevaron a la pantalla grande, y pues esto es lo que tenemos como El Conjuro, que a grandes rasgos, para no, digamos, quemar toda la trama de la película, pues nos encontramos con el caso de una casa embrujada que como ya todos saben, o como ya todos se imaginarán, pues va a tener ahí vueltos locos a los dueños. Tenemos ahí bastantes sucesos paranormales que suceden dentro de esta casa, y que quisiera, digamos, recalcar que pese a que son paranormales, es bueno ver que no explotaron demasiado el aspecto de los efectos especiales, sino que se fueron por efectos especiales muy, ¿cómo decirlo?, muy discretos, ¿no? O sea, no requirieron mucho de efectos digitales o de efectos por computadora, ¿no? Se guiaron mucho por aquello que querían, digamos, representar, sin tener que hacerlo espectacularmente grotesco, ¿no? Como en otras ocasiones vemos que de repente hay películas de terror que más que de terror son baños de sangre. Entonces aquí con El Conjuro pues no pasa eso. Y pues no sé, igual Kike, ¿qué quieres comentar sobre todo esto? Que también Kike la vio, pero creo que a él no le gustan tanto de terror como a mí. Es que me dan miedo, Ícaros. Háganle como yo. De hecho, la vi de día, que eso era de día, que haya sol, acompañado a la señora Kabuto, que no me vaya a dar miedo. Y después me fui a ver una comida para que se me olvidara. La verdad es que el tráiler fue lo que me vendió la película. No, como les dije, yo no soy nada fanático de eso, porque la verdad sí me da miedinguis. Y eso de andar pagando porque te asusten tampoco me agrada tanto. Pero el tráiler es muy interesante, o sea, el hecho de que sea un caso de realidad, o sea, de la vida real, y que sea un caso que no había salido antes a la luz pública, llama la atención. Y lo que ya dijo Ícaro es bien importante, no se basan tanto en gore o el típico susto de que viene mucho silencio y de repente y que te saca un aire. No es en eso, sino el toda la ambientación que a lo que se, de hecho ni siquiera hay mucha sangre, hasta lo que no hay gore. Entonces realmente es un no sé cómo llamarlo, miedo o terror o ambiente de susto, bien planeado, vaya, bien aterrizado, y que realmente causa el efecto. O sea, sí te anda ahí sacando dos, tres sustillos, pero sobre todo aquellos que les gusta eso de andarse asustando, sí se recomienda bastante. Y luego por ahí hay un detalle que es medio spoiler, pero no quiero decir, hay algo que hay en la casa de la pareja, porque hay, digo, esto se dedica, ¿no?, a casos paranormales. Ajá, algo que tienen en la casa. Cazafantasmas. Que tienen ahí, que no quiero decir qué son, pero que nomás por eso se ve como que pueden hacer más cosas. Está buena. Hasta eso sí está bueno. Así sí, como que si tuvieran un asustómetro, ¿qué numeración le pondrías del 1 al 10? Yo creo que yo no sería la mejor persona para darle calificación. Pero de hecho, en la reseña la hice yo y no le puse escala porque no me familiarizo tanto con esta. Pero sí quedaste asustado, que era lo que importaba, ¿no? Sí, la verdad es que sí, les digo que me fue a ver una comedia después, porque sí te quedas medio, ¡ay, Diosito! Este... Está buena, digo, A mí que sí me gustan mucho las películas de terror, no diría que es la que más miedo me ha dado, porque no, creo que hay otras que igual me han gustado más de tiempos recientes, ¿no? Porque igual se anuncia como la película más aterradora de los últimos años, pero tampoco creo que sea para llevarla a ese nivel. O sea, sí da miedo, pero no creo que sea como para decir es El Exorcista, ¿no? O va a marcar un fenómeno igual. Se está volviendo muy popular, no sé exactamente a qué se debe. O sea, sí da miedo, pero así como que para volverla El Exorcista o un fenómeno parecido, no creo. Y yo le pondría un 8, así en la escala, digamos, de terror. Un 8 muy bueno. O sea, en estos tiempos, la mayoría de las películas de terror terminan en 6 o en 5, ya si bien les va. Entonces un 8 en estas épocas pues es bastante decente, y también pues recomendarle a todos los que les gustan las películas de terror, incluso si para aquellos que vieron Insidious, que es como que una probadita de lo que son capaces estos directores, yo creo que está mucho mejor que Insidious, ¿no? Insidious, por ahí nada más para hacer el comentario, como que se cae la película a la mitad y nunca se vuelve a levantar, ¿no? Después de como que esos que serán 40, 50 minutos, ya no se vuelve a levantar, y en este caso no, en este caso como que la supieron llevar mejor y pues se siente más orgánica, ¿no? Y como mencionaba Iki, que hay un montón de referencias, digamos, a los Warren, o sea, como ya mencioné, esto está basado en hechos reales, entonces esta pareja, digamos, de cazafantasmas, pues tiene un montón de casos y tiene ahí un montón de objetos en su casa que ahí, digamos, se ven representados en la película. Y esto es importante porque como que dan esa pauta a pensar que esto se va a volver como que una serie de películas, ¿no? O sea, creo que en Estados Unidos esta película se llama Los Expedientes Warren, 2. El Conjuro, ¿no? Entonces, como que te deja la pauta de que después va a salir Los Expedientes Warren, 2. Inserte el nombre del caso, ¿no? Entonces, supongo que sí van a continuar con esta seguidilla de películas sobre estos casos de los Warren, que por cierto mencionar, uno de los casos de los Warren que ya ha sido como que muy, ¿cómo decirlo? Muy representado en el cine es este caso de Amityville. Entonces, para que se den una idea, ¿no? De más o menos qué clase de expedientes tienen esta pareja. Y pues yo creo que sí se va a volver una serie de, incluso creo que ya está confirmada la secuela, entonces no dudo que, digo, si viene de los directores de Saw ya sabemos cuántas películas tuvo, entonces no creo que se vayan a detener si ya vieron que esta tuvo mucho éxito. Pues el deseo es que mantengan la calidad, ¿no? Porque, por ejemplo, El Conjuro sí se hablaba mucho de que la calidad de la película pues supera por mucho a muchas otras producciones que han salido de terror, que ese es a veces el gran problema que tienen las películas de terror actuales, ¿no? Que una llega a ser un éxito y la siguiente ya son como que sacarle copia a la cosa buena que hiciste para ofrecerla pues un poco más barata, y de pronto ya la sexta versión ya está del nabo, ¿no? Como pasó con Saw. Sí, exacto. Esperemos que lo sepan controlar mejor. Por ahí dice, creo que decían, que me preguntaba en el chat, porque decía que menciona una película reciente que te haya dado más miedo para verla, dice Jorge Coco. Creo que es la única pregunta, ¿no?, que me han hecho. Sí. Otra de terror, así, por ejemplo, que me gusta mucho es Ay, ahorita se me fue el nombre. Es Grave Encounters, la primera. La segunda igual es buena, pero yo creo que no tanto. Es esta de Encuentro Siniestro, creo que se llama en español. No sé si así se tradujo en los cines. Pero esta primera película es como, digamos, Actividad Paranormal, pero yo siento que bien elaborada. Creo que mejor ambientada en ese sentido. Y pues me agradó mucho. Otra de terror, a ver, ahorita déjenme tratar de hacer memoria porque no tengo como que los nombres tan grabados, pero si quieren ustedes comenten algo más. No sé, algún detalle que quieran comentar aparte de Kike y Caros. Pues acá menciona Mictlantecuhtli que las películas que le han dado más miedo, Man of Steel, en la segunda de Batman, será Ben Affleck. Bueno, ya iba a empezar. Ese es otro tipo de terror. No empezaron, ya llevan rato con eso. Paciencia, muchachos, paciencia. Ahorita vamos a platicar más de eso con calma, más al ratito, no se preocupen. Yo creo que nada más comentar que tiene muchas cosas muy interesantes. O sea, la propuesta, la forma en que se les ocurrió crear el efecto de suspenso. De hecho, no sé si decirlo que... porque hay cosas que has visto en otras películas y de alguna forma quedan, o sea, quedan ahí en esta película. Sí sí ayudan a seguir creando este elemento de suspenso. Por ejemplo, no sé, yo sé que a lo mejor puedo andar soltando algún spoiler inesperado, pero en los pósters observan a una muñeca, ¿no? Y de pronto alguien en el Twitter había dicho: no, pues una muñeca, esa cosa ya la vi en Vacaciones de Terror, va a estar bien chafa la película. Y yo creo que a lo mejor si la llegó a ver, se va a haber tragado la lengua por andar poniendo comentarios tan a la ligera, ¿no? La película, no quiero dar spoiler, pero, o sea, sí aparece la muñeca, pero no es como que así el centro de todo el universo de la película. Entonces, o sea, no la vayan a catalogar como Chucky versión... O Vacaciones del Terror, como se le ocurrió decir a esta persona, que pues, la verdad es que sí se me hizo pobre película. O sea, la comparó prácticamente, pues no sé. Ajá. Es que la muñeca solo es un extra, así, es nada que ver, bueno, así, es un extra, es algo adicional, sí, a la trama principal de la película. Sí, no es el centro del universo la muñeca, para que no se vayan con la ahorita, nada más para finalizar, me acordé de la otra película que recientemente vi, que sí me gustó mucho, que se llama Siniestro o Sinister, que igual me gusta mucho, ¿no? Es igual un investigador paranormal. Bueno, no es investigador paranormal, es un escritor que le gusta, digamos, escribir casos de digamos, ¿cómo decirlo? Matanzas, ¿no? Entonces, de repente, si se entera que mataron, que una familia fue asesinada en tal casa, él va a esa casa y como que trata de escribir una historia en base a eso y digamos se empapa, ¿no?, de todo. Entonces este señor pues se dirige a una casa que obviamente sucedió o tuvo ahí una experiencia pues muy traumática con un asesinato y está muy buena, ¿no? No quiero decir más, igual véanla, Siniestro, que igual yo creo que es una de las películas que sí me ha dado como que más miedo, ¿no? Ok. Ah, pues ya veremos, ya escucharon las recomendaciones de Ícaros y pues sí, si tienen pronto deseos de asustarse en el cine, pues El Conjuro parece ser una muy buena opción para andarse asustando en estos últimos días de agosto. Y pues bueno, yo creo que va a permanecer algunas semanas en el cine, logró el primer lugar a nivel nacional, así que pues lo más seguro es que se va a quedar un buen rato para que ustedes tengan una opción. ¿Algún comentario si no para pasar a la siguiente movie? No, que la vean. Digo, si les gustan las de terror, pues es bastante recomendable. Muy bien, muy bien. Y bueno, hablando de... Bueno, continuando con Kike, que por cierto en el chat ya lo quieren nominar para que sea Batman. No, nosotros queremos que Kike... Queremos a Kike para que sea Koye en la nueva película de Messenger, si es que sea algún día. Pero mientras tanto hablemos de otros robots y Kike nos va a hablar un poco de RoboSapien, esta película que también se estrenó en algunas salas del país. Sorry, es que ando aquí haciendo varias cosas. Pues RoboSapien es una cinta realmente... Híjole, no sé ni cómo empezar mi reseña porque... La historia es bien sencilla, es un científico que creó un robot... Bueno, para empezar, borrón y cuenta nueva. Me trabo como Kike Kabuto, es que estoy haciendo cosas al mismo tiempo, lo siento. No sé si ustedes conozcan al RoboSapien, es ese juguete interactivo robótico que salió hace ya algunos años... de control remoto. Entonces a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de hacerle una película a este juguete y entonces sacaron una historia de la manga, la cual ahora sí es en la que está basada la película, que un científico creó un robot que es el RoboSapien, que digamos que es la octava maravilla en búsqueda y rescate, ¿no? Es tan inteligente, tan fuerte y háganse cuenta que puede hacer todo, ¿no? Háganse cuenta que es como Robocop pero en chiquito y le hacen varias pruebas y ¿cómo les llaman? Ejercicios militares con él y funciona bastante bien. Entonces, ¿qué pasa cuando un científico crea algo súper chido acá llamado Doom Pokémon y que puede hacer todo? Pues rápidamente lo quieren hacer un arma letal, ¿no? Entonces ya sale alguien que lo quiere convertir ese robot de búsqueda y rescate en un robot de destrucción. hacen por ahí también pruebas así, y al darse cuenta de esto, el científico lo que quiere hacer con su creación, intenta escapar junto con él, y durante el escape son separados, incluso el robot es dañado, y termina encontrándoselo un niño que se llama Harry, si mal no recuerdo. Él lo encuentra y es donde da inicio esta historia, esta aventura. Realmente es una comedia familiar, porque intentan meterle ahí medio valores de la familia. Se trata un poquito el tema del bullying, un poquito de las familias, creo que no sé si la palabra es disfuncional, bueno, no, o incompleta, no sé cómo decirlo, porque no, en la familia del niño no hay papá, la mamá tiene que ser la de los dos. Problemas ahí con la hermana mayor, que es adolescente, cuestiones así. Y pues todo el mundo anda buscando al robot y nadie sabe que lo tiene el niño. Entonces, imagínense la serie de disparateces que pueden suceder. El robot es muy inteligente y a tal grado que logra desarrollar, entre comillas, sentimientos. Y pues obviamente digamos que el niño lo adopta como su hermano y pasan muchas aventuras juntos. Suena bien, suena entretenida. El detalle es que los efectos especiales, por ejemplo, todo el robot todo el tiempo está hecho con CGI. Y ya les dije, además de que ya saben que a mí no me gusta el CGI, la calidad de gráficos es como de una serie de televisión. O sea, ni siquiera digamos que es algo hollywoodense, se deja mucho que desear los efectos especiales. Y la trama es obviamente muy, muy sencilla, 100% predecible. Pero al final de cuentas tiene cosillas que sí te dan risa, varios chistes por los cuales valdría la pena pasar una tarde sobre todo si tienes sobrinitos, hermanitos, o quieres que de nuevo, ¿no?, quedar bien con el chaperón o el cuñadito. Yo creo que sería una buena opción solamente para eso, pero no da más la cinta. Realmente la historia está muy sencilla, 100% predecible, pero sí te va a dar dos que tres carcajadas. En general es una película pues no tan buena, y pues solamente como una última opción sería en el caso en que la pueda recomendar, o en caso de que les encasqueten, como le dije, al cuñadito o al hermanito, pues bueno, no se van a aburrir tanto, no la van a pasar tan mal si ven esta cinta. Interesante, entonces pues es una alternativa para llevar al hermanito al cine. Y de pronto habíamos platicado la semana pasada que había como comparativos con una película ochentera de robots que pues era sobre el papá de Wally, perdón, Johnny 5, Cortocircuito precisamente. No sé si de pronto se salieron las comparaciones a la luz. Es que la de Johnny 5 todavía está mejor pensada, porque el robot realmente es un niño, de hecho está basado en un niño, de hecho se parece más un poquito más a Astro Boy si lo ves por ese lado, porque el científico lo que quería hacer era reemplazar a su, bueno, no reemplazar, sino tener el hijo que siempre quiso y nunca tuvo. Entonces, como es un niño, digamos que hace la función del hermano del otro niño. Entonces, pues no es tan como Johnny 5, sino es más bien una mezcla de medio Astro Boy con familia disfuncional por ahí, raro. Y algo más que me faltó decir es que se está distribuyendo con doblaje, es decir, está doblado al español, entonces es precisamente para eso, para atraer a los niños. Uh-huh. Y que no tiene una distribución pues más o menos, porque de hecho no está en todos los cines. Igual, si quieren buscarla, pues van a tener que darse la tarea de hacer eso, de ver en qué cine está disponible, porque les digo, no está en todos. Sí, no, si no va a ocurrir que de pronto, tan pronto como sale de los cines, seguramente una cadena de cine la va a poner en su servicio virtual, ¿no? Que es lo que ha estado haciendo con algunas películas que llegan y se van luego, ¿no? Para pasarlas por streaming, claro, un costo adicional, por supuesto, pero pues bueno, ya saben cómo son las cadenas, algunas cadenitas de cine. Pero pues ahí está Robo Sapiens, una alternativa por si quieren llevar a los niños que ya se hayan cansado de ver Mi Villano Favorito 2, que por cierto ya es la segunda película más taquillera de este año a nivel mundial, o Los Pitufos, que pues bueno, ya platicamos por qué no hay que ver Los Pitufos. Bien, la última reseña de esta noche corresponde a una película que todavía no se ha estrenado, de hecho se estrena el próximo viernes, y vamos a hablar de Armados y Peligrosos, pero nos movieron esta cinta hasta septiembre, así que yo creo que a lo mejor porque los distribuidores se dieron cuenta que el título de esta película se parecía mucho a otra película que sí se va a estrenar este viernes, que se llama Chicas Armadas y Peligrosas, o The Hit, la cual está protagonizada por Sandra Bullock y... Ay, perdón, se me va esta McCarthy, ahí se me va, Melissa McCarthy, y pues ahí tanto Don Patrón, que nuevamente lo conjuramos para que se aparezca, y Quique, pues nos van a platicar de esta película que pues va a estar desde el próximo viernes en los cines. Yo iba a decir Trabzon Jennifer McCarthy, ¿no? Pero esa no está así de... Esa es modelo. Sí. No, es pariente. Pero sí, son muy opuestas. Pues, ¿qué les puedo decir? Digo, para no hacer el cuento muy largo, porque tampoco como que no quiero extenderme mucho, es una comedia muy sencilla, o sea, ahí lo comentaba en la reseña que hice, o sea, mezcla un poco del humor que está, digamos, impulsando Melissa McCarthy, que en estos años está adquiriendo mucha, digamos, fama. Sobre todo, digamos, por su trabajo en televisión y recientemente también la vimos en Robo de Identidad, sí se llamaba así, ¿no? En español. Sí. Que ahí ya la vio Quique y que yo también la vi, pero que no me agradó del todo, ¿no? O sea, como que no me... Digo, obviamente ahí manejaba mucho de su humor y en esta ocasión también lo viene manejando, pero ahí siento como que estaba demasiado dulce, ¿no? O sea, como que era demasiado explotado ese tipo de humor y llegaba a ser a veces un poco, ¿cómo decirlo?, desgastante. Entonces, en esta ocasión, pues tenemos a Melissa McCarthy, pues acompañada por Sandra Bullock, que pues ya la conocemos todos y pues obviamente ya ha tenido una amplia experiencia en comedias, y sobre todo también en comedias policíacas, y recordemos a Mi Simpatía. Pero en esta ocasión, pues, digamos que manejan una trama, pues, muy básica, ¿no? Y sobre todo en comedias policíacas, que es este caso de la pareja-dispareja, de una pareja, digamos, de policías o de oficiales en la que pues, ambos compañeros son realmente muy distintos entre sí y, pues, tienen que aprender a convivir, ¿no? Digamos aquí la innovación o lo más relevante pues sería que tenemos a dos chicas en lugar del clásico que tenemos a dos hombres, ¿no? ¿Cómo explicarlo de una manera que no se escuche tan feo? Pero o sea, The Hit básicamente es una comedia que si bien te va a divertir, no va a llegar como que a un punto en el que vaya a ser memorable, ¿no? O sea, yo sí quisiera comenzar diciendo eso. La trama básicamente gira en torno a Sandra Bullock, que es una agente del FBI que se encuentra en Nueva York y que se tiene que mudar a Boston porque la mandan a seguir un caso de un narcotraficante, ¿no? Entonces, pues en Boston se encuentra con Melissa McCarthy, que pues es una oficial de policía que pues como ya habrán visto en algunos trailers, e igual debido al humor que maneja Melissa McCarthy, pues ya se imaginarán qué tipo de personaje es. Entonces, por ese lado tenemos a Sandra Bullock, que es como, digamos, una oficial experimentada que trabaja bajo el manual, bajo todo lo que le han enseñado, digamos, en la policía, o en el FBI, perdón. Y tenemos por el otro lado a Melissa McCarthy, que pues es una oficial que no obedece la mayoría de los estatutos de la policía, que hace las cosas a su manera, digamos, de una manera eficaz, pero a su manera. Y entonces, pues, tenemos esta conjunción de digamos, elementos. Y como ya dije, ¿no? La película gira en torno a todas estas situaciones que van a surgir alrededor de Sandra Bullock queriendo hacer las cosas a su manera y Melissa McCarthy haciendo las cosas a su manera. Y ya lo dije, la película es divertida, pero no, como mencioné en la reseña, es de esas películas que la vas a ver, te vas a divertir, pero al día siguiente pues ya no te vas a acordar de esa película, ¿no? Y seguramente te vas a acordar de ella hasta que la encuentres en la televisión o hasta que la encuentres ahí en Netflix o en cualquier otro servicio de renta digital, ¿no? Entonces, yo, digamos, la recomendaría solamente para aquellos que son seguidores del humor de Melissa McCarthy y o para aquellos que pues no tengan algo mejor que ver en ese momento, ¿no? Y que les gusten las comedias, obviamente. Ya veo. Entonces, se puede decir que si te gustaban esas películas de pareja dispareja en la policía, pues puede ser que esa película pues también les guste, ¿no? Digo, si les gustó, por ejemplo, Una Pareja Explosiva o Arma Mortal. Ah, no, no, no, eso sí no. Nada más, digamos, hacer esa breve interacción, como que esta película va un poco más dirigida a un público femenino. No quiero, digamos, ser discriminatorio ni nada de eso, pero no se nota como que ese énfasis en la acción. O sea, esta película está más enfocada como que en la comedia y en situaciones cómicas que como tal en explosiones y un montón de cosas que sé que suceden como tal en una comedia policíaca, pero aquí no está tan explotado, ¿no? O sea, sí hay escenas de ese tipo, pero no tanto. O sea, que entonces, sea más como mi simpatía, ¿no? Pues es que mira, no sé si ya vieron el tráiler. El tráiler te la vende como una comedia de ese tipo, Trapson. Sí. Pero la realidad es que la película no es así. Intentan explotar ese tipo de humor, pero no sé si el guión, además de que el guión no ayuda tanto, no sé si el hecho de que Sandra Bullock ya no se le dan ese tipo de papeles. Yo creo que ella ya maduró y lo ha demostrado con otro tipo de cintas, pues ya hasta ganó el Oscar. Sabemos de lo que es capaz, como que esas cintas ya no le quedan a ella. Y por el otro lado, a Melissa yo creo que son el tipo de cintas que sí le quedan. Yo creo que es más, como dice, creo es más como para fans de Melissa McCartney, porque incluso las últimas películas que he hecho son más o menos similares. Donde es la chica ruda y así, entonces es más o menos por ahí por donde va. La cuestión es que te digo, te la venden como una comedia y aunque sí tiene sus momentos que te dan risa, realmente no es como las películas que mencionaste que te la pasas carcajeando todo el tiempo. Exacto. Entonces no es tan gracioso. Entonces yo creo que si les gustó a los que dijeron, no, es que Novias en Guerra está muy buena esa película, entonces esta película les va a gustar, pero los que no salieron tan contentos seguramente se la deberían de evitar. Yo creo que si les gustó Robo de Identidad, si les gustó Robo de Identidad, esta está garantizada, ¿no? También les va a gustar. O si son fans de Mike y Molly. Ajá. Ándale. Como que no hay tanta bronca por ese lado. Digo, si ustedes están buscando, como ya decía Trapson, una comedia policíaca con explosiones y cosas graciosas, pues no, mejor absténganse, ¿no? Digo, yo creo que sería más ideal para ir con la novia o cosas así. Como que se presta más. Digo, sí. No es excluyente al tipo de decir, van a salir hombres encuerados y los hombres se van a sentir como que incómodos, ¿no? Porque como que no es el tipo de humor que maneja, ¿no? Sino... No va por ese lado. O sea, es una película que quizás disfrutarán más las mujeres que los hombres, pero igual, o sea, no es discriminatoria la película. La pueden ver con gusto. Okay. Pues bueno, entonces ahí ya tienen el comentario de Ícaro. No sé si quieras agregar algo, Quique. No, pues yo creo que ya lo dijo bastante bien. Es una película, pues yo la verdad es que yo pienso que es palomera para ver en un fin de semana, como dijo Ícaro, acompañado de la novia, de quien sea, ya no va a trascender. Incluso es lo que dijo, en el guión no te das cuenta, el papel se ve que le queda chico a Sandra Bullock, pero pues bueno, te lo quieren vender como una continuidad de Mi Simpatía y no va por ahí, pero digo, ya es como que el último jalón, ¿no?, de Sandra Bullock de papeles, porque ya, incluso como decía Trapsam, o creo que igual lo dijo Kike, que ya hay por momentos donde como que ves a Sandra Bullock haciendo eso y como que ya no queda, o sea, como que ya sientes que se ve mal. Definitivamente, entonces parece que será mejor esperar a ver cómo quedó Sandra Bullock en Gravedad, esta película de Alfonso Cuarón, que se estrena en octubre, y evitarse esta, ¿no? bueno, pero si ustedes quieren tener un rato, pues va a ganar una que otra risa, pues bueno, esta película es una opción, pero ahora sí que se las dejamos. Cumple. Así es, y pues bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar nuestra lista de reseñas de esta semana, para pasarnos ahora sí que con la nota de la noticia de la semana, yo creo que del mes, incluso se puede decir el bombazo que Ícaros me vino a platicar el jueves pasado mientras estaba yo en la inauguración del Festival Internacional de Cine, y de pronto Warner Bros. Confirma el dato de Affleck, va a ser Batman en la película de Batman vs. Superman, la secuela de Man of Steel que va a dirigir Zack Snyder y que se va a liberar para el 17 de julio. Sí, no estamos bromeando, esta fuente pues nos la vino a mencionar el mismísimo Greg Silverman, el presidente de Desarrollo Creativo y Producción Mundial de Warner Bros., comentando que sabía que necesitaban un actor extraordinario que pudiera interpretar a uno de de los superhéroes más populares de DC Comics y Ben Affleck con certeza cubre ese perfil y un poco más. Su carrera sobresaliente es una muestra de su talento y sabemos que Affleck y Snyder mostrarán esa cualidad que tiene el personaje. Obviamente, de acuerdo a Zack Snyder, también comentaba que Affleck va a ser un contraste excelente a lo que proyecta Henry Cavill como Superman, dado que tiene la edad y perfil necesario para poder retratar al superhéroe que quiere buscar este Snyder en Batman, ¿no? Un superhéroe que es más grande, con más experiencia, pero que además tenga el carisma que tiene Bruce Wayne como el multibillonario que es. Finalmente, pues, estamos hablando de que, pues, Ben Affleck, pues, y desde el éxito que ha tenido Argo, pues sí ha tenido una, como que de pronto un alza en su carrera, y ahí está produciendo, Warner Bros. Va a distribuir una película que él está dirigiendo que se llama Live at Night, y pronto lo vamos a ver en el cine ahí para octubre, en la película que se llama Apuesta Máxima o Runner Runner, la cual pues va a compartir créditos con Gemma Arterton y Justin Timberlake, pero bueno, esa es harina de otro costal. Aquí el punto es que definitivamente la gente sí pues tuvo una reacción, pues yo creo que muy negativa respecto a esta elección, aún a sabiendas de que pues no, de que es solamente un anuncio, ¿no? Ben Affleck, pues ustedes saben, ha tenido una trayectoria pues muy irregular, que de ser pues ahora sí que una pareja muy creativa con Matt Damon, el cual pues le permitió pues escribir un guión que impulsó la carrera de Matt Damon en God Will Hunting, que la verdad es una producción bastante buena y que te quedas tú, ¿a poco hizo este guión este hombre, no? La verdad es que es una película muy buena, destaca mucho Matt Damon, y que después pues se volvió pues una estrella juvenil gracias a Armageddon, esta película donde comparte créditos con Bruce Willis y Liv Tyler, que pues lo levantó mucho en su carrera, para después pasar por esa etapa llena de chismorreos y películas malas que pues de pronto se vinieron en sucesión, Pearl Harbor, Daredevil y Gigli, que son películas que realmente muchos quisieran olvidar. Bueno, Trap. Esa última no es que es una de esas películas malas, esa es la película mala. Sí, definitivamente. O sea, todo este vehículo pues hizo que Ben Affleck, la carrera de Ben Affleck como actor se fuera abajo, ¿no? Y curiosamente ese momento fue el que aprovechó Affleck pues para desarrollar su carrera como director, y es en donde ha destacado, ¿no? O sea, no es un gran actor, definitivamente no lo es, pero como director, pues ya bueno, ustedes ya vieron los resultados. Argo fue una película que no solamente pues se ganó la crítica, sino que ganó los Globos de Oro, ganó el Globo de Oro a Mejor Director. La Academia lo quería ignorar por el puro nombre, y aún así se llevó el Oscar a Mejor Película y a Mejor Guión Adaptado, cosa que pues dices tú, ah caramba, este muchacho pues sí, de pronto sí tiene talento, nomás que no lo puede explotar tanto como actor, porque pues sí, nomás oye la palabra Ben Affleck y muchos ya se quieren salir del cine, si no vean los Simpsons. Entonces, hay una situación ahí, o sea, la pregunta es, ¿realmente Ben Affleck debe de cubrir el perfil de Batman o no? Eso es un punto, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar, para bien o para mal, o hasta incluso de manera neutral, y no sé, ahí sí comenté Jorge, Pearl Harbor, por supuesto, esa película, para mí que muchos la pintaban como la Titanic militar, y a la mera hora resultó un churrazo, pero bueno, vamos empezando, no sé, ¿quién quiere empezar con este pequeño ranteo? Yo, porque estoy seguro que Kike está aún generando energía potencial de odio. Sí. Cuando me enteré de la noticia me di cuenta de que en internet hay tres cosas que sobran. Porno, libertad y odio. No es una queja ninguna de que sobran de estas cosas. Entonces realmente en el internet te permite precisamente hacer toda esta serie de comentarios con toda la libertad del mundo sobre algo que detestas, ¿no? Y realmente creo que un actor como con las características que tiene Ben Affleck, pues realmente era el evidente blanco de mucha furia de los fans de Batman. El asunto es que, pues sí, es cierto, es muy irregular la carrera de Affleck, teniendo en consideración que esta que mencionábamos de con Robin Williams y Matt Damon, pues de hecho está bien, pero es medio lameloide esa película, teniendo en consideración que realmente creo en lo particular que su punto más potente ha sido Argo. Creo que me dejó muy gratamente sorprendido. Pero tenemos que considerar algo. Nos dejó gratamente sorprendidos porque era Ben Affleck y esperábamos una mierda. Entonces, como no fue una mierda y fue más o menos decente, tuvo una valoración contextualizada. El asunto es que ya Christian Bale puso la vara de Batman muy, muy, muy, muy, muy alto, ¿no? O sea, también es un poco como también lo que pasa con es lo que pasa con las películas de Tim Burton después de que las hace Michael Keaton. Pues todo lo siguiente que iba a verse hasta la llegada de Michael Bale, pues iba a verse mal y peor aún, lo hicieron muy, muy mal, ¿no? Entonces, pues realmente creo que todos nuestros temores están bien fundados, ¿no? Hemos visto cómo a esta franquicia lo han vilipendiado bastante en el cine y por culpa de muchas veces de elección de guiones y elección de cast. Sí, entiendo muy bien esa situación, ¿no? Definitivamente en el caso, como tú comentas, Batman quedó pues en una posición muy alta, y es que el hecho de que Christian Bale, pues la interpretación que hizo de Batman, yo creo que ha sido una de las mejores, y muchos pensábamos que precisamente Bale no iba a superar a Keaton, y las grandes sorpresas de que Christian Bale pues nos dio una interpretación fascinante del Caballero de la Noche, y va a ser así que un desafío ver si Ben Affleck por lo menos logra igualar lo que hizo Keaton, porque ya no veo, porque bueno, sabemos que en esta película pues ahora sí que va a competir contra Superman, no solamente como rival sino como compañero, y el hecho de tener a estos dos personajes pues significa que pues se tienen que dividir el tiempo en pantalla. Es un punto complicado, no sé si tengas algún comentario respecto a esta pues elección de Affleck. Pues suena complicado, más que nada porque no es tan fácil llenar las botas de Batman, más después de el trabajo que ya hizo Christian Bale y se me fue el nombre del director. Zack Snyder. Christopher Nolan. Sí, sí. Y más porque Snyder no es tan regular en sus películas, sí, sí tienden a tener ciertos bajones, pero pues ya enfocándonos en lo que es Ben Affleck, tampoco le tengo tan buena fe, pero sí se da el caso de lo que mencionaban de Michael Keaton, que después no, como que no sabían quién iba a llenar las botas, y luego llegan las de Joel Schumacher, y luego ya vienen las de Christian Bale. Pues la cosa es que a ver qué sale, porque pues sí, la verdad sí no le tengo mucha fe a Ben Affleck para el papel de Batman, pero pues parece que ya está asentado en eso. Uh-huh. No, y luego a eso sumas que pues sí, ya de pronto de plano Henry Cavill, que ahora sí ha tenido un gran problema. Bueno, Ícaro, no sé si quieres comentar eso que acabas de poner en el chat. O lo digo yo de una vez. Bueno, textualmente dice Ícaro: si de por sí nadie pelaba a Henry Cavill como Superman junto a Batman ahora con el foco de atención, ¿qué será? ¿No sería mejor que le pusieran mejor Batman a la película? Pues bueno, de hecho el título de la película es Batman vs. Superman, ¿no? Si no me equivoco, no va a ser Superman contra Batman o ahora sí así. Va a verse quién es el patiño de quién. Sí, y es que va a ser un gran problema, o sea, se supone que aquí Batman va a actuar como un mentor para, bueno, al principio como un rival para Superman, pero después como un mentor y amigo para él, ¿no? Entonces sí va a ser una situación complicada. Ya sabemos que, por ejemplo, en los cómics de Superman Batman que salen en DC Comics, pues son historias en las que siempre vemos ese contraste, ¿no? De que Superman tiene la fuerza, pero también tiene la ingenuidad, y Batman es el cerebro y es el que tiene los gadgets, pero también es el que tiene ahora sí que la tendencia de piensa mal y acertarás, ¿no? Y la cosa es que aquí ya van a sentar la base para su siguiente proyecto, que ya va a ser Liga de la Justicia, meter más películas de otros superhéroes. Sí, y aparte también la gran pregunta es quién va a ser el villano o contra quién van a pelear el World Finest de DC Comics, ¿no? Y ahí se está haciendo una especulación. Ay, perdón, Kike, nos faltabas antes de entrar con lo del villano. A ver, ahí les va. Si ya agarré aire, como dijo Moya, elevé mi ki al máximo nivel y ahí les va. Así que aguántense. Nada, no es cierto. Pues primero que yo creo que hay que agarrar la historia lo más, no sé cómo decirlo, lo más centrado posible. Hay que, primero hay que entender que el Batman que hizo este Michael Bale, ¿es Michael o...? Christian Bale, perdón, es punto y aparte. Ya se dijo que incluso hasta por eso le quitaron ahí, que ya no iba a ser ese Batman y bla, bla, bla. Es un Batman de otro universo y es otra cuestión. Que está bien fregón, eso no se lo quito. La mera onda tampoco se lo quito, pero pues en teoría no deberíamos compararlo, pero admitámoslo, lo vamos a hacer. Entonces, ese es por un lado. O al otro lado, recordemos que también depende de la historia que vayan a darle o qué énfasis le quieran a dar en esa nueva película, porque igual y pudieron haber escogido a cualquier persona, que al final de cuentas, si en la cinta vamos a ver a Batman siempre con capucha, pues X, igual y no sabe si realmente está actuando la persona o está combatiendo el crimen como debe ser, o lo vamos a ver mucho tiempo sin capucha, como en las películas estas, la trilogía anterior, donde realmente tenía que actuar la persona, ¿no? Y pues ya hablando así bien del señor Affleck, pues yo no digo que sea mal actor, pero es mejor como director. Y otra cosa por la que no me gustaría que fuera él es que ya está ruco, güey. O sea, le gana por 11 años a ¿cómo se llama? ¿Henry Cavill? ¿El sí. Superman? ¿Algo así sí. se llama? Pero pues es que la tendencia le gana por es... No, pero le gana por 11 años y se supone que deben ser más o menos como de la misma edad, según yo. Bueno, de hecho, muchos andan especulando que la idea de que Batman tiene que ser más grande que Superman es por el hecho de que quieren hacerlo un poco más hacia The Dark Knight Returns que al Batman que vimos en la serie de Nolan, ¿no? O sea, un Batman más grande, se puede decir un poquito más avejentado. Yo creo que eso puede. En la película animada, incluso Batman, o como se dice, Bruce Wayne, tiene, digamos, el mismo diseño que el Bruce Wayne de Batman del futuro. Entonces, para que se den una idea de qué tan viejo es supuestamente en esta versión en esta película animada de Batman, que dicen que va a ser como que la inspiración de esta película, ¿no? Exactamente. Pero la historia es de señor Miller, que se le ocurrió, que él dijo, yo quiero ver a un Batman viejo. Y por eso hice esta historia, que por eso se les recomiendo que lean el cómic y vean la animada, que está excelente. Pero es la historia y visión del señor Miller. No sabemos, que como dijo Víctor, supuestamente quieren agarrar ideas de ahí para hacer la cinta, pero no sé, yo creo que por ahí no es. Hay más cosas que pueden encontrar, como dijo Traps, en la de Finest, ¿cómo se llama? The World Finest, que está buenísima, porque aparte hay un robot gigante. Pero bueno, ya no quiero meterme más en esta cosa, sino simplemente yo digo, yo creo que ya está muy viejo. Y igual también, si agarraron un perfecto desconocido para hacer a Superman, ¿por qué no hacer la misma fórmula para Batman? Si al final va a ser un inicio de, digamos, que borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero bueno, ya creo que solo el tiempo nos dirá, hay que esperar, porque igual ya estamos especulando mucho, pero ya dije que no sabemos realmente qué va a ser la historia, no sabemos si le van a dar mucho énfasis a quién, y si al final realmente va a ser un versus o simplemente van a salir y van a ser cuatachos. O sea, no sabemos todavía bien qué onda, uh-huh. Pero por lo menos yo no estoy contento con esto, y ya dije por qué. Bueno, Moy, ¿algún comentario que quieras decir? Ahorita que mencionaba aquí que sobre la cosa, me puse a pensar qué tanto impacta que un actor sea tal o cual personaje, ¿no? Y pensando, el comentario sonará paradójico, ¿no? Pensando, por ejemplo, en The Dark Knight, cuando todos nos dijeron que Heath Ledger iba a ser el Joker, realmente nadie daba ni $3 por él, ¿no? Uh-huh. Y realmente, gracias a que fue Heath Ledger, Dark Knight es lo que es Dark Knight, ¿no? De hecho, la trilogía de Batman, la trilogía de Nolan se basa específicamente en esa película y en esa interpretación. No fue lo suficientemente buena para que soportáramos los claros fallos que tiene la tercera película y lo no tan profunda que es la primera. Uh-huh. Pero realmente yo creo que esa es una, como el burro que tocó la flauta, ¿no? O sea, o incluso la visión de Nolan, ¿no? Nolan es un gran director. Realmente no he visto ni una sola película de Nolan que no me guste, ¿no? Las tiene de buenas a excelentes, pero en realidad es un director muy, muy sólido. El asunto es que esta decisión de dirección no está siendo tomada por un director que pueda considerar que lo respete de la misma manera que respetó a Nolan. Entonces, ese es el inconveniente. Y realmente podemos decir eso de muchos otros, ¿cómo se llama?, papeles, que sostienen una sola película, ¿no? Digamos que son como el equivalente en el fútbol de Maradona, ¿no? Maradona podía echarse todo Argentina en el equipo y en los hombros y ganar un mundial. Y entonces hay actores que pueden sostener todas tramas completas sencillamente con su fuerza actoral, ¿no? Pensemos en Jack Nicholson, por ejemplo, también como siempre Jack Nicholson, ahora que lo pienso. Pensemos, por ejemplo, el tipo de Breaking Bad, ¿no? El protagonista Cranston. También. Sí, realmente, si no fuera él en específico, si fuera cualquier otro, no sabríamos cuál sería el resultado, ¿no? Es la importancia de las elecciones de los autores. Y además creo que todos estamos curados de espanto en el sentido, y esto es fundamental y no hay que perderlo de vista, que protagonizó la segunda peor película de superhéroes de los últimos tiempos, ¿no? Y digo la segunda peor porque gracias a esa película horrible se propició la peor película de superhéroes, ¿no? O sea, el peor enemigo de Daredevil es Ben Affleck, ¿no? Exactamente. No, y fíjate una cosa, ahí sí de pronto hay veces que uno se pone a defender curiosamente esta película, porque la culpa ahí no la tuvo Ben Affleck. Y digo, no es porque Ben Affleck actúa mal en esa película, pero no es toda la culpa de él. Esta película tenía espacio para que se explorara más al personaje, y hay escenas en el corte de director que hacen que te des cuenta de que hay un personaje más elaborado, con una ideología, con una filosofía de trabajo, que decías, yo no mato porque tengo creencias, y estas creencias me hacen notar de que debo de tener también compasión a mis enemigos y cosas por el estilo que no pudimos ver a profundidad porque los productores dijeron, ¿sabes qué? Esto es basura para nosotros, no va a vender. Entonces vas a recortar la película y vas a quitar esas escenas, y de pronto vemos a un Daredevil mucho más plano de lo que Ben Affleck lo pudo haber hecho, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Daredevil. O sea, no es una película que digas tú, si es mala, es mala, pero también la culpa la tuvo la producción a la mera hora, ¿no? Dicen que el director Scott de Daredevil hace que la película escale 5 escalones e incluso supera a Ghost Rider, que pues sí, que para mí no partía a Ghost Rider y a Catwoman, que para mí definitivamente sí son las peores películas que se han hecho. Incluso se puede decir que Catwoman y Elektra pelean por el título a peor película, pero sí, de pronto Daredevil con el director Scott sí escala algunos escalones. Pues era la época, ¿no?, en la que todos querían tener su Spider-Man. Sí. Y ya había pegado muy fuerte lo que era Spider-Man 1 y luego Spider-Man 2, ¿no? Entonces, como que todos querían ahí su superhéroe. Sí, todo el mundo quería ser superhéroes y de pronto salían películas sin Tony Son, y ahí es donde de pronto agradeces que Warner Bros. Tenga todos los derechos de DC Comics, ¿no? Que Warner Bros. Sí dejó liberar una que otra película, vieron qué malas quedaron y dijeron, ¿sabes qué? La siguiente tiene que hacerse en serio, y salió Batman Inicia, ¿no? Y ya vimos lo que se desató, que fue pues realmente, pues yo creo que una de las mejores trilogías de películas en la historia. Pero ahora sí que, bueno, volviendo al tema de Affleck, pues sí, ahí vemos una situación que yo diría, pues suena complicada, y ahí a veces muchos dicen, a veces el secreto radica en el villano. Si hubo un gran problema con Man of Steel es que el villano es muy olvidable, es olvidable. O sea, ahorita, ¿quién recuerda el nombre del actor que interpretó al general Zod? O sea, si ahorita en el chat me van a decir sí, pero porque lo checaron en Google, pero nadie lo va a recordar. Créanme que, por ejemplo, los personajes, los villanos que han hecho en Avengers, en la trilogía de Batman, en otras películas son mucho más recordables que el general Zod. Y por eso ahora andan buscando que la fórmula es que el villano trascienda más que los héroes, como siempre suele ocurrir. Y ahí andan hablando de que Lex Luthor, que es el probable villano de esta película, pues ya están hablándole a Bryan Cranston, que ustedes saben, pues es el actor de Breaking Bad, y yo creo que si dan esta nota, la película se van a olvidar de que existe Ben Affleck en este planeta, se los aseguro. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Sí. No, se van a olvidar de Henry Cavill, ¿no? O sea, de los la dos. La película va a ser Ben Affleck contra... Ben Affleck contra Bryan Cranston, y dices, sí. ¡Ah, cabrón! Y curiosamente ambos ya trabajaron juntos en Argo, curiosamente. El típico caso de que el villano resulta ser más carismático y mejor que los superhéroes. Bueno, pero también habrá que ver pues a qué nivel lleva a Bryan Cranston a Lex Luthor. Ojalá que pues sí lo haga realmente el villano y no algo sin, no algo de... Y no a niveles ridículos. Como pasó con este, con Kevin Spacey, que pues la verdad hizo un Lex Luthor que se quiso pegar tanto a Gene Hackman que terminó haciéndolo demasiado risible. Y Gene Hackman, pues bueno, es Gene Hackman, ¿no? Pero el mismo error de ¿cómo se dice? De, ay, se me fue la palabra, de casting... Kevin Spacey es muchísimo más viejo que el cuate que le hizo Superman. Nada que ver, y también se supone que son de la edad. Pero ajá, bueno. Eso también. Pues sí, ese es otro punto, ¿no? Pues deberían de agarrar a un actor que fuera del vuelo de mínimo de Ben Affleck, ¿no? Mínimo. Pues se supone que son se supone que así como se pinta la historia de Man of Steel, pues son dos dueños del los corporativos más grandes del universo DC. Y pues, como tales, pues deben de tener más o menos la misma edad, ¿no? Algo así como un Bill Gates contra un Steve Jobs o algo así. Pero pues bueno, ahí ya estamos divagando mucho de lo que va a pasar con la serie. Por lo menos ahorita sabemos que Bryan Cranston ya está a punto de terminar de actuar en Breaking Bad. Ya dijeron que la última temporada. Y pues hay muchas esperanzas de que de pronto sí hagan si sea Lex Luthor, Bryan Cranston. Pero pues ahora sí que está en negociaciones. No sé algún otro comentario ahí que tengan rápido. Pero no creo que haya sido más que nada por dinero, porque mucho se había especulado antes de que se anunciara finalmente a Ben Affleck, mucho se había especulado que ya incluso eran 80 millones, ¿no? A Christian Bale por interpretar otra vez a Batman. A lo mejor le están ofreciendo. Y después salió un rumor que siempre sí, ¿no? Pues Christian Bale anda diciendo ahora sí que si quiere hacerlo. A lo mejor puede ser de que capaz si Ben Affleck ni siquiera va a salir y a lo mejor van a dar la supercontratación de Christian Bale y quieran darle una cantidad más grande que el Real Madrid le anda pidiendo a Gareth Bale, curiosamente su paisano del mismo apellido, para un futbolista. O aplicó la de, ¿cómo se llamaba? La de Robert Downey Jr., ¿no? Pero a él no le funcionó. Puede ser, pero pues es que ahora sí que dijera, pues... De que le dijera a Warner, me vas a pagar tanta lana, pero le vas a pagar más a Henry Cavill y a los demás actores, ¿o cómo? Porque eso es lo que quiere hacer Robert Downey Jr. con Avengers 2, ¿no? Que los demás actores tengan un mejor trato, porque pues dices, a mí me pagas muy bien, pero a los otros les pagas un salario, pues que dices tú, X, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, no sé si trajeran a o incluso con Ben Affleck, no sé, yo dudo mucho que le estén pagando más a Henry Cavill que a Ben Affleck por lo que va a hacer con Batman, y él no va a ser el protagonista, por así decirlo. Pues sí, y luego aparte pues es una situación en la que de pronto Christian Bale dice pues ahí como comenta Betotti, ¿no? Es un riesgo, porque tú sabes que por ejemplo con Nolan sería un éxito de taquilla instantáneo trabajar con él, pero con Snyder pues ya vimos que Man of Steel pues no fue la película que atrasaba con las taquillas que esperaba Warner Bros. O sea, esperaba un Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 o un Batman o un The Dark Knight y no lo consiguió, quedó, pues sigue estando ahorita como que en el cuarto lugar de las películas más taquilladas del año, y eso pues a Warner no lo dejó muy satisfecho, ¿no? Además ya sabemos que ya se anda separando Legendary, que es otro de los factores que a lo mejor puede hacer temblar un poco la producción, pero pues son detalles que tenemos ahí, ¿no? Mejor que hagan nosotros los Nobles 2. Podría ser la revancha del españolete, ¿no? ahí de pronto algún otro comentario que traigan ahí. Pues bueno, finalmente Rosman está fuera de nuestras posibilidades como fans elegir quién va a ser Batman ahora. Entonces creo que lo único que nos queda esperar es que haya otra anomalía cósmica y salga y resulte una buena película, ¿no? Realmente, pues es lo único que nos queda, ¿no? Esperar el mejor resultado posible. Y quién sabe, tal vez nos dan una sorpresa. Yo de antemano, teniendo en consideración, ¿cómo se llama? Todo el contexto y todos los factores que están incidiendo en esta película, o sea, director, de dónde viene, ¿cómo se llama? De dónde intenta venir la trama, incluso esta que realmente solo es un cochino truco mercadotécnico para sacarnos más lana debido a la efervescencia que creó Nolan. Pues a pesar de todo eso, ruego que realmente salga una buena película. Órale, ahorita de pronto me llamó mucho la atención que Beto te dijera que yo fuera Batman de un universo alterno, pues diría el Batmite por lo menos, y se podría ser una propuesta muy interesante, ¿no? Pero Kike, ¿algún comentario o suba algún otro comentario que tengamos de esto? Sí, algo más, tomando en cuenta la opinión de lo que son ya las redes sociales y el internet y todo eso, algo que se vio favorable fue en la decisión de Michael Bay para conservar el título de Teenage Mutant Ninja Turtles, y en vez de darles el origen extraterrestre, pues ya gracias a toda la presión que tuvo encima, pues ya se echó para atrás y finalmente el origen se conserva. Algo que pudiera, no sé, en caso de Ben Affleck, que se le junten mucho las redes en su contra, pues echar para atrás la decisión. Pues es buen punto, porque todavía falta mucho, creo que va a ser hasta el 2015. Sí, ya está. Entonces ya nos estamos aventando unas mentales bien sabrosas, entonces... Sí, es cierto, todavía pueden pasar muchas cosas, incluso a lo mejor hasta la pueden cancelar, que eso es a lo mejor lo menos probable, pero pues yo creo que puede haber muchos cambios todavía. Sí, definitivamente, y además pues también para que de pronto nos andamos, bueno, en las redes, pues sí, es obvio que la reacción negativa ha generado de que incluso hay quien publique y dice, no, voy a matar a este hombre para que no sea Batman, a Ben Affleck, o de que ponen firmas en change.org diciendo, firma aquí para que le digamos a Warner Bros. Que no queremos a Ben Affleck, o sea... Son situaciones en las que, pues, imagínate si hubiera existido change.org para que dijera, no queremos que el Joto de Heath Ledger sea el Guasón, seguramente no hubiéramos visto el The Dark Knight que vimos nosotros, ¿no? O sea, un película, ¿no? Aunque, pues, ajá, sabemos que a veces hay que de pronto quedarnos con el beneficio de la duda. Y claro, falta muchísimo tiempo para el 2015, es probable que a lo mejor de pronto diga Ben Affleck, ¿sabes qué? No puedo. Y de pronto nos den la sorpresa que vaya a ser otro actor, y a lo mejor puede ser que este actor nos... Pero a Christian Bale entre las patas y oh sorpresa, ¿no? O incluso también podría llegar a pasar lo que le pasó a Daniel Craig con Casino Royale, ¿no? Sí, exactamente. Eso incluso se está comparando mucho esa situación, ¿no? Daniel Craig, por ejemplo, decía, no, es que este cuate es güero. Y todos los James Bonds que hemos visto han sido de cabello oscuro. Entonces, ¿cómo puedes decir que Daniel Craig vaya a ser James Bond si es güero, no? Así como han hecho también especulaciones de que dicen, ¿por qué quieren que Idris Elba sea James Bond? Si Idris Elba es de color, ¿no? Pero pues quién sabe, si a lo mejor Idris Elba puede ser mejor James Bond que Daniel Craig, ¿no? Uno nunca sabe. Así que son detalles que pues tenemos que cuidar en las comparaciones. Y ahí pues dice Betotti, puede ser peor, ¿no? Como comentan, de que puede ser que no agarren a Ben Affleck y pongan a Justin Bieber, ¿no? ¡No! Que pues imagínense eso, ¿no? Eso sí ya sería el apocalipsis, ¿no? Ni de broma lo digan eso, ¿eh? No lo digan ni de broma. Sí, ya sé. Toco madera y ojalá que no. Pues digo, yo sé que las películas de boy bands pegan mucho, pero no es para que hagan semejante tontería, ¿no? Ahí decían, ya es que andan diciendo que Justin Bieber iba a salir en Iron Man 3 y como que corrigió la idea a tiempo y nos salvamos de ver semejante acto de horror. Y ya nada más para terminar, hay que recordar que Batman es una franquicia o es una propiedad intelectual que Warner protege mucho, porque digamos es de lo que ha vivido mucho tiempo, y seguirá viviendo, porque a pesar de que tiene muchos superhéroes muy buenos, creo que es el único que le ha sabido cómo vendérselo a la gente, ¿no? Entonces yo creo que también va a tener mucho cuidado a las decisiones que haga con esta película. Ya viene lo que nos costó en el pasado, cuánto tiempo nos costó que sacaran una nueva película de Batman, después de lo que pasó ahí con Schumacher, sí, creo que sí fue Schumacher, ¿verdad? La de George Clooney, Batman con canas, entre otras cosas. Entonces yo creo que va a hacerlo ahora con más cuidado, esperemos que sí sea. Sí, es cierto, ahí de pronto comentaban de que probablemente Ben Affleck por lo menos tiene el mentón, ¿no? Y de pronto dices, no, entonces le queda el de barbilla justicial de los Padrinos Mágicos, ¿no? Que pues el superhéroe ese que tiene el mentonzote por delante. Que ve la pijama roja. Sí. Pero bueno, yo en conclusión digo, así que ya nomás para cerrar el tema de este tema, porque sí andamos ya un poquito correteados. Pues finalmente la elección de Ben Affleck pues sí generó mucha polémica, ha generado muchas discusiones, nos pone a temblar pensando de que se pueda dar otro Daredevil o peor aún un Batman y Robin, porque pues es lo que es lo yo creo que es el grado de la escala de las cositas peores que se ha hecho con Batman, pero debemos dejar el beneficio de la duda y ver cómo se va orientando el personaje que va a desarrollar Ben Affleck en la película. Sabemos que Zack Snyder tuvo muchos problemas con Man of Steel. Nos dio un Henry Cavill que se vio muy frío para ser Superman y demasiado, y pues incluso llegando a cometer algunas cosas que aborrecieron los fans de Superman. Y es claro que la presencia de Ben Affleck va a generar muchísimo morbo a lo largo de los próximos años. Y seguramente para julio del 2015, que vamos a ver el estreno de Batman vs Superman, seguramente ya se nos habrá agotado todos el hígado diciendo que no nos gustó o nos gustó, o vamos a andarlo defendiendo o vamos a andarnos peleando, ¿no? En todo caso, pues es un tema bastante interesante que vamos a platicar en los próximos podcasts. Ojalá que lleguemos al 2015 para poder criticar la película, y ojalá que no, y capaz vamos hasta invitar a un fan de Batman, y junto con un concierto de un concierto de quejas de durante todo el podcast. No creo. Pues esperemos que no, que la película salga siendo mucho mejor de lo que esperamos, pero pues ahora sí que nos quedamos con el beneficio de la duda, y es con lo que cerramos este tema. Sí, andamos un poquito correteados con el tiempo y vamos a platicar de los estrenos así rapidísimo. Ya platicamos de Chicas Armadas y Peligrosas, esta película que pues bueno, ya hicimos incluso la reseña. Vamos a, bueno, de los estrenos, pues bueno, aquí en Monterrey vamos a continuar con el Festival Internacional de Cine unos cuantos días más. Se acaba el próximo fin de semana. De hecho, las películas de las participantes acaban de proyectarse el próximo jueves. El viernes será la clausura y el sábado y domingo se van a mostrar en la Cineteca Nuevo León las películas ganadoras de las diferentes categorías. Así que pues bueno, si tienen la oportunidad de darse una vuelta a la Cineteca Nuevo León o al Cinépolis de Garzazada, donde se están mostrando las películas, adelante. Y si viven en la Ciudad de México, paciencia, se van a mostrar algunas de las películas del festival en la Cineteca Nacional. Así que pues ahí estén durante la segunda semana del mes de septiembre. Por otro lado, pues de las otras películas que tenemos está Cazadores de Sombras, Ciudad de Huesos. Esta es una película basada en una popular serie de libros sobre cazademonios y ángeles y todo esto, en la cual Lily Collins interpreta a una chava que descubre por casualidades del destino que tiene poderes sobrenaturales que le permite detectar demonios y ángeles que se están matando mutuamente fuera de la vista de los mundanos, como les llaman a nosotros los simples terrícolas. Y pues se da cuenta de que su madre tiene pues también esas cualidades y ha sido secuestrada porque parece tener el secreto que puede de pronto desatar una megalucha entre el bien y el mal. Bueno, así típico de esto, ¿no? Una historia que parece que mezcla, no sé, Crepúsculo con Cazademonio, con Buffy y con Espejito, porque curiosamente Lily Collins interpretó a Blancanieves en Espejito, y creo que como mal principio debemos decir que Kristen Stewart hizo lo mismo el año pasado, así que preocúpense. Otra de las películas es One Direction, Así Somos, que bueno, en pocas palabras, es un documental sobre la boy band que actualmente tiene mucho éxito en el mundo. Así que si lo único que puedo decirles es, van a oír mucho de esta película en Twitter, y si se van a guiar por Twitter para ver una película, entonces déjenme escuchar este podcast. Dinosaurios es una película que yo creo que ha tenido un estreno limitado. Es una cinta coreana americana de animación donde dos niños viajan por accidente a la era de los dinosaurios y entablan una amistad con un tiranosaurio. Aunque no están tan seguros si el enorme dinosaurio realmente se siente solo y quiere tener una familia y amigos, o solamente quiere tenerlos de cena. Entonces, es una película, pues así que una alternativa para los chiquitines, si no les interesó la película de la que platicamos hace ratito, o no quieren volver a ver Mi Villano Favorito 2, ahí en paciencia de que pues la siguiente gran producción animada va a llegar hasta octubre, entonces pues van a salir algunas películas así independientes infantiles. Finalmente, Fecha de Caducidad, película mexicana que habla sobre una mujer compulsiva que de pronto su vida pues cambia de rumbo así de una manera drástica cuando se entera de la muerte de su hijo, con la participación de Damián Alcázar, Ana Ofelia Murguía y Eduardo España. Así que pues ahí están las alternativas. E incluso pues bueno, ustedes saben que ya estamos en un periodo medio flojito, seguramente de estas películas veremos una o dos de ellas. Seguramente, pues yo creo que el único review que podemos decir de la de One Direction, que seguramente nadie va a ver, es si la vieron, dejen de escuchar este podcast. o por lo menos si vienen aquí a quejarse y a llorar y a suplicar de que no la platiquemos, por lo menos déjenos sus comentarios para que nosotros no tengamos el lujo de verla, ¿no? Qué bueno. Que nos manden su reseña. Si están escuchando, si fueron a ver esa película, jamás han escuchado nuestro podcast. Exactamente. Sí, y si hacen una buena reseña de esta película, entonces mejor mándensela a la revista Tú o alguna de esas revistas de niñas de 15 años, porque pues la verdad es de que pues sí, somos cinéfilos, no estamos escuchando música pop ni nada por el estilo. Bueno, pues ahora sí que pues ya con esto, pues no sé, muchachos, aparte de la de Armas y Peligrosas, ¿tienen planeado alguna otra película? Este... Sí, interesante la de dinosaurios. Ojalá que nos pueda caer en las alas, porque sí. Sí, por lo sí menos se ve limitada. Sí, yo como pues voy a hacer con lo del festival, capaz y a lo mejor sí me voy a ir a chutar las ganadoras del evento. Dios quiera que tenga la oportunidad, porque sí está lejos la cineteca de mi casa, pero pues si se da la oportunidad, pues a platicar. Si no, pues ya les platicaré de la película que inauguró el festival, que la verdad estuvo bastante interesante, bien fumada, pero muy interesante. Yo creo que lo más relevante va a ser la de Cazadores de Sombras, que le están haciendo mucha publicidad. Sí, ya sé. Solo espero que no sea mucho ruido y pocas nueces, porque realmente creo que ya no queda nada. Bueno, ya comentamos Chicas Armadas y Peligrosas para aquellos que sean fanáticos de Sandra Bullock y ese tipo de comedias. Porque no hay nada, ya no queda nada. En todo igual caso, hasta la otra semana hay algo más interesante. Igual la de fecha de caducidad tiene cierto rasgo de curiosidad para checarla. De todas maneras, pues vamos a preparar pues basada en algo que publicamos hace poquito en la página de Reset. Vamos a platicar ahora sí que de las mejores películas del verano, para que ustedes vayan ahí preparándose y digan cuáles son, en su opinión, las mejores películas, así que en todos los géneros. Vamos a ir de pronto a hacer nuestras nominaciones y ustedes dirán si están de acuerdo con nosotros de que estas películas fueron las mejores del verano, porque sí, hay mucha tela de dónde cortar ahí, sí, seguramente el tema de la semana se va a engañar todo el programa, pero no sé, ya con eso, si están de acuerdo ustedes, muchachos. Sí, totalmente. Así es, pues bueno, vamos a cerrar entonces el programa y pues primero que nada pues agradecerle a la gente que nos está escuchando en el recalentado. Recuerden que tenemos el programa a partir de las 10 de la noche aquí en resetmx.vg para que ustedes diagonal live, por supuesto, para que ustedes aquí le entren y platiquen con nosotros. Y estamos pues ahora sí que si ustedes quieren entrarle también a contactarnos por las redes sociales, tenemos @resetmx en Twitter. En Facebook tenemos resetmx.tv para que ustedes ahí pues vean así que los previos de las noticias que publicamos en el sitio, y si tienen algún, nos quieren mandar con detalle sus comentarios de las películas o quejas de este podcast o cualquier cosa, tenemos un correo que es cine@resetmx.vg. Así que pues bueno, vamos a despedirnos primero de la gente que está aquí en la mesa. Primero que nada, pues primero el buen Sub, pues muchísimas gracias. Sí, no, gracias a ustedes por la invitación. Y gracias por habernos escuchado en este Cine Más. Los esperamos en la próxima semana y disfruten el cine. Así es, así es. Y bueno, pues nuevamente pues aquí agradeciéndole a Moy que se haya reintegrado, y pues no sé si tengas algún comentario random. Me temo que por el tiempo tendré que ser breve, y además todo lo que está pasando, las comunidades autónomas, la coordinadora en el DF, Pemex, la universidad aquí en Zacatecas, así que no me queda más que recomendarles, chavos, apaguen la televisión, enciendan el cerebro. Y vayan al cine. Bueno, y vayan al cine. Escuchen el cine más. Escuchen el cine más y pues vayan al cine y vean películas que no sean tan recomendadas por la televisión, porque si bien El Conjuro es una buena recomendación, no significa que sea la mejor película de la cartelera. Así que pues, ¿qué más tenemos? Perdón. También despedirnos del buen Kike Kabuto. Muchísimas gracias, Kike. No, pues gracias a toda la bandita que nos estuvo acompañando aquí, que se estuvo duelando un ratito con nosotros. Gracias por hacerlo, estar en vivo. El chat se llenó. Gracias por llenarse, chat, los quiero mucho. Usted está bien prendido, así que si ustedes nos están escuchando en recalentado, vénganse todos los martes a las 10 de la noche, que el chat se pone bien chidito y uno aprende muchas cosas también de ahí. Ya nada más recordarles que ayer hubo flashback y estuvimos hablando de muchas aventuras allí en Patolandia. Desde el fin de semana estoy cantando la canción, no la puedo dejar de cantar, estoy recordando el juego de DuckTales de NES. Y un juego que se llama Ikari Warriors, el juego sorpresa. Entonces, si lo escucharon, qué bien, y si no lo escucharon, ya está para descargar. Y mañana está mi compadre Paco en el lunch, entonces también para que no se lo vayan a perder. Pues nada, muchas gracias, buenas noches, y se cuidan todos y nos seguimos contacto aquí en Reset. Bye. Muy bien, muy bien. Y ahí también agradecerle a Ícaros, que pues nos apoyó ahora sí con las reseñas. De pronto, pues ahí se chutó uno de los estrenos del fin de semana pasado y uno de los estrenos que se da este fin de semana. Así que, pues, muchísimas gracias, Ícaros. Ahí estamos recordándoles de que, pues, también ahí tenemos otros programas. Ya les dijo Quique del programa del Flashback. Ya hablaron de Pato Aventuras. Ya hace algunos podcasts en Reset hablamos de Pato Aventuras remasterizado. Y también ahí, por cierto, si se perdieron este programa y no quieren bajarse todo el podcast, Ícaros pues liberó una videoreseña de Pato Aventuras remasterizado para que ustedes también ahí se den una idea de qué nos pareció este juego. Y por otro lado, pues bueno, también tenemos otros podcasts, ya también comentó Quique de Launche, que pues se da el día de mañana, 10 de la noche. El jueves tenemos 9 Bits con Christy, 9 de la noche. Pues ahora sí que el lado femenino de los videojuegos. Ah, cierto, dice Kike que como que si no quieren bajarse todo el podcast. Bueno, es que a lo mejor quieren nomás de pronto agarrar el podcast y brincarse hasta la parte de Pato Aventuras. Dicen, no, pues sí, hay que ser, de pronto ahí se suena medio gacho, ¿verdad? Pero no, pues ahí también hubo otras noticias muy interesantes que platicar en ese podcast, así que tampoco se vayan a brincar ese podcast, por supuesto. Y también, bueno, terminando Christy, pues tenemos al buen Alarcual con su Push Start a partir de las 10:30, 10:45 de la noche, para que ustedes ahí también escuchen sus comentarios respecto a los temas más recientes de videojuegos, tecnología, cómics, todo lo que quiera platicar Alarcual. El viernes tenemos nuestro reset tradicional con Ícaros y su equipo de colaboradores. Claro, pues ahí platicando de lo último en videojuegos, de las reseñas de los videojuegos más recientes. Ahí para cerrar muy bien la semana. Y finalmente, pues el sábado, pues tenemos el bonus. Nuevamente el equipo, tengo entendido ahorita no, si va a ser el equipo, no es el equipo Rocket del que va a hablar el próximo fin de semana, porque me parece que va a repetir el equipo de este fin de semana. Y pues hablando de los últimos temas en videojuegos y tecnología, para dar un cierre pues bastante chido a la semana. Y pues así que disfruten de ahora sí de este bonus, de este lonche extendido llamado bonus. Así que pues no más que pues empezar a despedirme de ustedes, muchachos, que la verdad es de que qué bueno que nos hayan escuchado tanto aquí en el Mixler como en la página en rcdmx.org/live o a través de Animarte. Y también ahí un saludo a los tres gordos bastardos. Por cierto, siempre se me olvida mencionarlos en el podcast y sabemos que son buenos aliados de Reset. Ahí sí, un saludo para ellos. Siempre se me olvida mencionarlos, así no se me olvida. Y pues bueno, en el Mixler, pues yo creo que se van a repetir los elementos. Ahí veo a alguien que se llama Isaac Alemán. Un saludo, por cierto. A Alex Castellanos, ahí a Daniel Terán 5, a Miklantecutli, a Bitkick, a Monkey03, a Luis ABC y a Kike Kabuto. Ahí muchísimas gracias por habernos escuchado. Y del lado de Reset, pues bueno, ya se nos fue Jorge Coco, muchísimas gracias por habernos escuchado, esperemos que sigas escuchando el podcast en vivo. Y también tenemos a Betotti, a Bitkick, a Daniel Terán 5, a Dios Dinero, a Islays, a Isaac458, a Layard, a Kike Kabuto, a Luis ABC, a Miklantecutli, a M. Medina, a Monkey03, ese es un Marco, y a aquellos que se desconectaron antes, pues un saludo, esperemos que nos hayan escuchado en el recalentado del resto del podcast. Pues, ¿qué más nos queda decir? Pues, muchísimas gracias por habernos escuchado. Este fue el Cinemás número 56. Recuerden, este es el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Ahí les recomendamos que sigan viendo buenas películas, que si la televisión no les pone las películas que quieren ver, pues búsquelas en el Netflix o búsquelas en su cine favorito o en su videoclub de preferencia. No vayan, díganle no a la piratería. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Ahí también un saludo a Bob001, se me pasó también decirlo. Y pues ahora sí, no más me queda restar que tengan una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.